atención. Yo le, la, cuando Pablo es uno de los del grupo, Pablo es uno de los que me dio inicio a mí en todo este tema, ya hace 20 años. Es el doctor Jorge Batista el que me dijo el pie, o me dio el inicio, me dio la posibilidad de mezclarme con este síndrome, cual yo conocía totalmente. Y ahora, cumpliendo ya 20 años, la idea es transmitirle a ustedes un resumen de qué pasó en estos 20 años, cómo fuimos nosotros conociendo acerca de este síndrome, que es la pubalgia del deportista. Una palabra que para es claramente un neologismo, o sea, es una palabra inventada para describir un síndrome que hace probablemente 40 años se desconocía totalmente, hace 30 años empezó a mostrarse o a dar comienzo, y desde hace 20 años yo estoy trabajando en ese tema. Entonces, la idea, tenemos dos horas, la idea es que sirva esto para todos, no que yo de una... Ustedes saben que de una exposición oral a los 6 meses habitualmente al que la recibe queda muy poco porcentaje. Entonces, desde hace unos años, todo lo que es los temas educativos es tratar de dar dentro de una exposición oral ser lo más práctico posible. Como es imposible acá ser práctico, yo lo que quiero transmitirle es pequeños segmentos de cómo fuimos nosotros trabajando con esto y tratar de hacer la práctica. Las exposiciones orales supuestamente no se suspende al interlocutor, pero yo les pido que si hay temas que ustedes quieren preguntar, abrimos la discusión, abrimos el debate, porque tenemos 2 horas o 3 horas. Pero 2 horas para contar, para debatir, para hacerlo lo más cordial posible esto, e incluso tratando de... ustedes no son nuevos en esto, seguramente han tenido experiencias en este síndrome, y bueno, tratando de que dentro de un tiempo les quede la mayor cantidad de contenidos posible de lo que vamos a hablar. Bueno, el primer paciente que yo me toco, me involucro con una pubalgia del deportista, fue gracias a Jorge Batista. Y Jorge era uno de los... era amigo mío desde hacía muchísimo tiempo. Él estaba trabajando con el plantel de Boca Juniors y estaba empezando a trabajar con el plantel superior y parte de la reserva, año 1998, más o menos, digo bien, está bien, bien. Él nos presenta un caso clínico, como pasa muchas veces en los pasillos de los sanatorios, el caso nuestro pasa en el estar médico, él estaba operando, nosotros estábamos operando también, yo estaba operando hernias. En ese momento ya me hacía hernioplastia laparoscópica como un junior total que estaba arrancando a hacer este procedimiento. No era en ese momento un procedimiento muy bien visto en Buenos Aires porque estaba arrancando. Había muchas controversias con respecto a la técnica laparoscópica para el tratamiento de la hernia inguinal. Y nosotros, yo tuve la suerte de juntarme con un cirujano que fue uno de los que trajo la nueva técnica a la Argentina. Entonces yo estaba laburando en ese tema. Cuando me encontré con Jorge, me encuentro un caso clínico que dice un dolor crónico inguinal que llevaba 10 meses. No es la foto real, pero es la tristeza con la que cursa cualquier deportista, sobre todo un deportista de élite, del cual ve una pérdida de tiempo. Son muy cortos los periodos de para uno de ser élite. Y para dar 10 meses, tal vez de tan solo 10 años de carrera, es una pérdida enorme. Como si cualquiera de nosotros tuviese un año y medio, 2 años parado sin hacer ninguna de trabajar. Por lo tanto, bueno, con esa angustia que transmitía el paciente y con la que nos transmitía Jorge, él nos cuenta que el paciente, si bien tenía este dolor inguinal cuando hacía la actividad deportiva, era un dolor que le permitía vivir, que le permitía incluso trotar y desarrollar lo que uno podría decir los ejercicios iniciales de una entrada en calor, de un preparativo. Pero cuando el jugador quería aumentar su carga de trabajo, cuando, para decirlo de una manera explícita, o quería hacer un cambio de dirección, o cuando quería hacer el fútbol en espacios ya solo reducidos, volvía a aparecer el dolor. El dolor al cual se refería era un dolor inguinal. En ese momento había 2 formas de referirse al dolor inguinal, alto o bajo. En el caso este era alto. Había empezado con un dolor bajo, pero se había si bien lo habían trabajado en esos periodos los fisioterapeutas, el dolor se localizaba siempre arriba. Si vos, cuando nosotros interrogamos al paciente, lo único que podía referir el paciente es decía, yo puedo hacer mi vida normal, en las actividades cotidianas, lo único que me molesta es cuando tengo tos o estornudos, rara vez uno dice tos o estornudos, entonces es un fumador crónico, en estos casos no se ve. Entonces, su vida cotidiana no lo interfería. Y cuando nosotros lo revisamos, en el caso mío, que como les repito, era un junior, o sea, yo cada vez que revisaba un paciente, se lo tenía que comentar a mis jefes, lo único que yo palpé es que cuando nosotros, yo notaba en la ingle, había una zona de debilidad, no se palpaba una hernia, para lo que yo había sido entrenado para detectar una hernia, son bulto herniario, no sé, por supuesto tampoco se veían. Pero el paciente, cuando yo metía el dedo en esa zona inguinal, me refería a dolor. Yo hago el comentario a doctor Luis Gutiérrez, que era el jefe máximo de mi servicio, Gutiérrez Maxwell, es una familia de cirujanos muy importante, no sé si alguno los conoce. Y él me cuenta que había visto estos pacientes y que muchas veces podían ser hernias chiquitas o hernias ocultas. Cuando yo pido por favor que hagan una ecografía, me dicen que ya las ecografías las habían hecho. Rolón todavía no existía en mi medio y tampoco era muy conocida, estaba encerrado en el italiano todavía. Pasa una más. Vuelvo a hablar con Luis Gutiérrez y me hice operar. Por supuesto, Luis Gutiérrez no tenía relación con Jorge Batista, Luis Gutiérrez no tenía relación con mi sanatorio ni con mi medio. Y entonces yo lo hablo con José María Franci, que era así mi jefe en el Sanatorio de la Trinidad, y me dice, operar. Pasa. Cuando nosotros teníamos un hábito, cuando hacíamos colecistectomías laparoscópicas, que había empezado, entiendan también la situación. En ese momento llevaba muy pocos años de colecistectomía laparoscópica. Lo único que sí éramos entusiastas nosotros y habíamos hecho un pequeño laburito en el hospital Raúl Mejía, que cuando vos operabas una vesícula y nosotros hacíamos la exploración del abdomen, muchas veces encontrábamos orificios pequeños que no se palpaban. ¿Eh? A eso le llamábamos hernias ocultas. En este chico, cuando hacemos la exploración, encontramos esto. Yo me descambié, volví a palpar el orificio y coincidía con este orificio. Entonces, no puede ser que esta porquería de orificio le genere tanto problema a un deportista. Pasa un momento. Pero es lo único que encontramos. Y encontramos, estas son las fotos, por eso son miles, se ven miles feas, porque son de alguna una más cámara digital que no había iniciado, pero Francis tenía. Y me refiero a grabadoras. Y sacamos esta imagen, pasa. Se colocó una malla. Y la alegría nuestra. Sí, le puse la imagen. Esta es la alegría con la que terminamos nosotros, no solo el deportista, por supuesto, no es la foto de. Esta es la imagen de una persona de mucha alegría a los de gimnasio, después fue para. Ahí va, pasó uno. Y rápidamente, nosotros no podíamos creer que a los 15 días el paciente se le había ido. Yo lo volví a ver a los 7 días, por supuesto. Al día siguiente ya refería que tenía una mejoría de esa molestia que venía padeciendo crónicamente. No estábamos, no podíamos creer que habíamos curado a una persona con esa pavada de cuadros, mejor dicho, con ese signo tan chiquito. Y a los 15 días empezó su rehabilitación deportiva, que era bastante porque se lanzó y porque en realidad fue uno de los primeros casos en los que nosotros empezamos a ver que las rehabilitaciones deportivas después de operar una hernia era mejor si lo hacíamos correcto, porque este paciente se largó solo, creo que a los 20, 20 y pico de días había vuelto a jugar. Siguió el transcurso del tiempo, 2 o 3 meses venían sin complicaciones, y después de ver esa buena evolución, Jorge nos trajo 3 pacientes más, que eso nos dio mucho más miedo. En los 3 casos fueron iguales, pacientes crónicos de muy larga data, incluso uno fue después un jugador muy famoso, Eso hizo que nosotros empezáramos a recibir por entusiasmo, a ver estos cuadros de dolor. Yo me contacté en un momento, hice una presentación en los medios quirúrgicos, se descreía de esta sinología, y cuando empezamos a recibir cada vez más pacientes, empezamos a investigar si había otros lugares donde tenían episodios similares. Había 12 casos en el fútbol australiano. Hoy es amigo mío Barbie, que es el que los había relatado en ese momento, ya tiene una casuística mucho más grande que los 12 casos. Había casos en Holanda, había casos en Canadá, en Estados Unidos mismo, donde había, y todos relataban en el ambiente quirúrgico, le llamaban hernias ocultas, pacientes con dolor inguinal crónico y orificios que se encontraban después de haber sido 10, 12 meses, todos esperaban más de 6 meses para operarlo. Todos eran pacientes relacionados con el deporte. Cuando nosotros juntamos 45 casos, que fue aproximadamente en el 2002, porque no era que se operaban todavía, sino que eran casos muy aislados, empezamos a ver, yo hago la búsqueda bibliográfica, y empezamos a ver que había casos similares relatados con otros términos. Por ejemplo, osteitis del pubis, por ejemplo, de pubalgia del deportista, o chronic groin pain, e incluso yo tengo un gran amigo, que es mi caso Felipe Gómez, que me cuenta que en Irlanda se hablaba del síndrome de Gilmore. Gilmore hacía 10 años venía relatando un cuadro similar en el cual él llevaba la cirugía y hacía una cirugía en la cual hacía, cuando uno lo relataba bien, hacía la cirugía de Gilmore. La cirugía de Gilmore no era ni más ni menos que coser, o sea, dar una fibrosis a la zona inguinal y liberar los aductores. 3 meses más tarde o 4 meses más tarde, esos deportistas volvían a la actividad. Nosotros presentamos esto incluso como video laparoscopía para la pubalgia del deportista, porque hasta ahí eran los 45 casos fueron iguales. Nosotros operábamos gente que tenía dolor inguinal crónico relacionado con el deporte, que la ecografía era negativa, y que no sabíamos bien que estábamos operando, pero siempre encontrábamos una zona de debilidad, poníamos el parche y al poco tiempo eso se mejoraba. Siempre se reproducía el dolor antes de operarlo en la zona alta, al palparlo imaginando el croto y tocando una zona de debilidad. Una sola mujer entre esos 45 pacientes operamos, en vez de esperarla a los 3-4 meses que era operado, operamos casi 7 meses. Conocíamos, también era una deportista, una gimnasta, y esta paciente siempre permanecía con dolor alto y tenía una imagen igual a esa. Esos fueron nuestros primeros 45 casos hasta el año 2002. Sí. Una pregunta, ¿hubo algún caso que hayan operado y que no tuviese ninguna relación? Pero te cuento por qué. Fuimos tan obsesivos, poner un término más vulgar, tan asustadizos, tanto miedo, para decirlo más prolijo, que todos los pacientes los demorábamos muchísimos para llegar a la cirugía y trabajábamos, y eso fue una gran ventaja, trabajábamos con un grupo de fisioterapeutas que ya venían viendo esta problemática y que tenían muy en claro el concepto de descartar síndromes funcionales. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros descartábamos por todos los medios que no había lesiones musculares o tendinosas agudas, ni lesiones musculares ni tendinosas crónicas que pudieran confundirnos. Yo trabajo, tengo la suerte de trabajar con traumatólogos de cadera muy importantes, que es el caso de Ricardo Munafó, el cual también no dejaba en ese momento, yo no sabía que había un síndrome como el síndrome de Lavrum, pero los pacientes o venían por el caso de Jorge, o venían por el caso de Ricardo, o el Rodrigo Maestro, gente que, traumatólogos, que a mí por lo menos me aseguraban que no había una patología traumatológica, osteoarticular, también de cadera. Por lo tanto, filtrábamos tan obsesivamente lo que operábamos que fueron esos 45 casos. De hecho, fíjense, yo no lo presento en cirugía, lo presento, claro. Me hace el favor, en ese caso fue Guillermo Arce, el que me dijo presentarlo, que no tenía nada que ver conmigo, pero fue Guillermo Arce que me dijo, tu trabajo está bueno, es prolijo, no existe, Y yo, sinceramente, casi copié lo que venían viendo y buscando en el caso, lo que pasó en Holanda, lo que pasó en Canadá, lo que pasó en Australia y lo que había pasado en Estados Unidos y en Inglaterra. Nada más que cómica azul. Y eso fue lo que presentaron. Cuando yo hablo de qué pasó entre el 2002 y el 2005 es un poco esto. Es ver que había un rompecabezas de cosas que nosotros empezamos a ver, que había una imagen final que parecía que estaba bien, que estaba algo prolijo y bueno, pero nos quedaban miles, fíjense, eran desgarros musculares, se mezclaban los desgarros musculares. De hecho, yo fui casi un obsesivo en hacer búsquedas bibliográficas todos los viernes, que estaba en una guardia, y buscaba y buscaba, y todas las citas bibliográficas las relacionábamos. Yo buscaba osteitis del pubis, chronic groin pain, pubalgia del deportista y guismo. Esa era mi búsqueda. Y permanentemente salían trabajos parecidos, pero de distintos ámbitos. Desde el área radiológica, desde el área traumatológica y desde la medicina del deporte. Estaba arrancando fuerte, pero no había una entidad que pudiera decir, bueno, ya filtrar y conocer un poco más, por supuesto hay avances, e incluso desde la kinesiología del deporte. En cirugía fue casi bastante reacio el cirujano a ver esta patología. No más. En el año 2010, creo que fue, 2009, yo ya tenía juntado 500 casos. Porque lo que nos pasó a nosotros fue que, gracias a Jorge Batista, gracias a Ricardo Munafoy, a Rodrigo Mastro, pusieron un consultorio para ver esto. Estaban y yo fueron los que, por eso digo, me iniciaron esto. El consultorio mío veía pubalgia, consultorio de pubalgia. A mí me daba un poquito de vergüenza, ¿eh? Consultorio de pubalgia, pero no sabía, era un consultorio. La primera vez que había un consultorio de pubalgia, yo era cirujano, entonces veía vesícula, veía y pubalgia. Cuando empecé a ver eso, empezamos sí a ver que en el caso de pubalgia, o sea, uno podía segmentar. Tenía el tirón, el desgarrito del fin de semana, ¿no? Y el paciente que venía con un dolor crónico, referido al deporte, que no era que era sordo, que le permitía hacer una vida normal, física, mejor dicho, no deportiva, e incluso gente que ya no eran deportistas de élite, nos empezaron a consultar comunes. Comunes, hablo de recreacionales, de personas que hacen actividad deportiva habitualmente. El deporte en nuestra sociedad, por lo menos en el medio que yo me muevo, es un hábito más y un hábito importante dentro de la vida nuestra. Y empezó el consultorio a llenarse de alguna manera, este tipo de cuadros. Yo cuando tuve que empezar a seleccionar los cuadros, los cuales llamaba quirúrgicos y no quirúrgicos. Y los cuadros quirúrgicos solían responderse a dolores altos y los no quirúrgicos a dolores bajos. Por supuesto, siempre trabajando, si bien de una manera, no en el mismo centro, pero siempre codo a codo con los fisioterapeutas, con el traumatólogo que nos derivaba a los pacientes. Y ya ahí sí entra a jugar un valor muy importante Antonio Velora, y entra, que es un ecografista con el cual me ayudó mucho a detectar esas lesiones. Por lo tanto, yo después del caso 45, las hernias empecé a detectar. Antonio Velora tuvo la amabilidad de hacer las ecografías, no encontrarlas y después ir al quirófano a ver dónde estaban. Y empezó a esos pacientes a hacerle ecografías y a buscarlas, hasta que aprendí una técnica, que después pues la publicamos en la revista de radiología, y se empezó a, por lo menos fue dar el puntapié inicial, corrigió ese trabajo Alejandro Rolón, que ya estaba mezclado en este tema, y empezamos a ver, sí, dos, contame. No, te pregunto si hoy día la podés ver con ecografía. ¿No? Pará, llegamos, voy por el 2006, dame. Porque no tengo en muchos lugares la posibilidad de contar toda esta historia. Porque no para lucirme yo, porque fui durante muchos años un huevón que no sabía nada de todo esto, pero lo único que sí le puedo decir, con una pasión muy interesante, y con mucha gente que nos ayudó para buscar esto. Hoy tenemos bastante más claro todo este tema. Lo que yo les quiero transmitir es un poquito de cómo se va llegando, porque usted es la manera de introducir y de ver por qué el día de hoy. O sea, ¿qué hay hoy? En el caso de los ecografistas, de no ver nada, pasamos a identificarlas. Y entonces ya esos 250 y pico de años que yo presenté acá, en la mucho más canchero, mucho más tranquilo, en la asociación, en la Academia Argentina de Cirugía, que es un lugar muy importante en donde está predispuesto a que te tiren con tomate o con algo más. Entonces, cuando yo lo presenté, fue todo documentado en las cuales había un síndrome de dolor inguinal crónico que nosotros mandábamos a trabajar y a apagar todos los dolores musculares o tendinosos, descartábamos con el traumatólogo que nos derivaba a los pacientes alguna lesión osteoarticular, y nosotros después de 3 meses de que nos esperábamos sentados a ver qué pasaba, el ecografista mientras tanto veía una zona de debilidad en la región inguinal, donde no veía una granada, pero sí una zona de debilidad, nosotros le metíamos el dedo y reproducíamos el dolor, y después de 3 meses que habíamos embarantonado, los operábamos. Habíamos puesto 3 meses porque era más o menos el tiempo de latencia o de espera que esperaban en otros lugares, y fue prolijo, y era prolijo. Esa casuística nos dio, de nuevo, ¿encontraban algo? Siempre encontrábamos nada. Si ustedes ven la lesión, después lo vamos a ver, la lesión que nosotros encontramos era la misma de la primera vez, nada. Una lesión muy chiquitita, pero que nos hace, cuando nosotros palpábamos, incluso en el intraoperatorio, coincidía con el punto de lugar, cada vez poníamos la malla con más tranquilidad. Ya hoy ese mecanismo no lo hacemos, porque estamos mucho más tranquilos. Pero en ese momento ya nos estábamos relajando. Y una cosa, voy a agregar. Una cosa que empezamos a... Por supuesto, cuando uno en medicina, cuando te va bien con un paciente, dicen los que estudian el marketing o el tema del mercado, no hay que hacer una cosa importante, no hay que hacer propaganda, porque está mal hacer propaganda, con un código de ética que hace muchísimos años se hizo, está mal hacer propaganda médica. Quédense tranquilos, si ustedes trataron bien un paciente, habitualmente viene otro, o de a dos. Los pacientes se multiplicaron. Nosotros presentamos unos años más tarde, tardaron 3 años para publicarlo. Yo lo presenté esto en el 2012. 3 años por el inglés. Lamentablemente, para publicar en inglés, hay que conseguir algún nativo. Hoy lo hacemos nosotros eso, y es mucho más rápido. Tardó 3 años la revista Hernia en aceptarnos este trabajo. Este trabajo hablaba ya de 1.500 pacientes. De 1.500 pacientes y casi 500 hernias operadas. ¿Qué eran los otros? Tendinopatías. Tendinopatías que habíamos aprendido no solamente a diagnosticar clínicamente, no solamente a trabajarlas funcionalmente en la rehabilitación física, sino que habíamos empezado a visualizarlas ecográficamente. Mucho más útil, en ese momento lo publicamos acá, yo tuve que revisar 1.500 resonancias. Y en todas me daba lo mismo, edema, oso, nivel de la rama, cubierta. Cuando terminamos de revisar la última, dijimos, no pidamos nunca más resonancia, porque da todas igual. Es fruto eso y es consecuencia de una zona de tracción tendinosa. Entonces, ahí sacamos una tema importante, las zonas de tracción tendinosa, por lo menos yo no estudié el resto de las tracciones que pueden ver a nivel de Aquiles o de Rodriano, pero una zona de tracción a nivel cubierno da edema. ¿Está? Adelante. Cuando conseguimos el nativo empezamos a publicar mucho más frecuentemente, mucho más canchero, incluso viajamos, empezamos a viajar. Esta es el siguiente caso en donde nosotros ya en el año 2014, después de 2013, habíamos sacado varias conclusiones. Primero y principal, tratar de ya laburar mucho más juntos, mucho más cercano. Todos aprendimos tanto del fisioterapeuta, del ecografista, de charlar esto de las lesiones, del médico del deporte que ya veía y que ya estaba en un club, los pacientes se sumaron, ya teníamos 2.220 casos en esa época, y en 2.220 casos que habíamos tratado hasta el 2011. En todos los pacientes lo que vimos es que los habíamos visto en esos últimos 5 años, después del 2008, fisioterapeutas, ecografistas, cirujanos y traumatólogos. La asociación que veíamos, ya teníamos fichas, y al revisar todas las fichas, la asociación de hernias y tendinopatías creció altísimo, 88%. Nosotros, al estudiar bien cada paciente que íbamos a operar, veíamos que los pacientes tenían hernias y siempre tenían asociado alguna tendinopatía. Visible ecográficamente, visible en otras situaciones, palpatoriamente. Y estos trabajos, cuando nosotros terminábamos de operar a los pacientes, seguíamos trabajándolos con los fisioterapeutas. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Que la reincidencia del dolor era muy baja comparativamente con otros grupos. Yo ahí ya estaba conectado con Inglaterra, con Australia, con Estados Unidos, que tienen poca casuística y que no le dio mucha pelota nunca a esto, pero los europeos sí habían avanzado mucho, y los fisioterapeutas habían pasado a ser las estrellas de este síndrome. No los cirujanos, sino los fisioterapeutas, porque habían cambiado de meter ultrasonido, magneto, hielo, no mucho más, de reposo, a darse cuenta que las tendinopatías, la tendinosis, de hecho hasta cambió de nombre, porque yo aprendí tendinitis, y hoy no se dice más, porque es una... La tendinosis no era un cuadro inflamatorio, sino era un cuadro regenerativo. Y ese cuadro regenerativo, si uno lo regeneraba funcionalmente, hacía de esa regeneración un buen colágeno, y si no lo regeneraba bien funcionalmente, hacía un mal colágeno. Y de ahí tenías pacientes que reincidían con el dolor y pacientes que no reincidían. Esto es la presentación. En el año 2014, que fue el mismo año donde yo presenté eso, se hizo un consenso que es el consenso de Manchester. En el consenso de Manchester, yo ya estaba trabajando con lo que era la evaluación multidisciplinaria, y me dio fuerza para me invitaron a presentar en el primer congreso que se hizo mundial de patología hernia toda esta casuística. Y la conclusión, lo que a mí me mandaron, el presidente que me invita, mucho no tenía idea de esto, y me dice, ¿cómo le pondrías a tu conferencia? Y la conferencia fue esto, la evaluación multidisciplinaria para la pubalgia. Los cirujanos ya teníamos que obligarnos, primero, a revolver este tema, porque es un tema importante. Segundo, nosotros teníamos que formar un equipo para... Si bien no, el equipo tenía que ser, siempre tratar de ser bastante rígido en los conceptos, tenía que ser dinámico, en el sentido de que los pacientes no podían ser tratados si no eran evaluados por todos. Ese fue el concepto nuestro. Y fue bastante bien visto y aceptado. Bueno. Ahora bien, 2015 al 2018, nosotros ya en el 2014, el aluvión. Cuando nosotros hacemos esos consultorios de pubalgia, ya en el año 2014 hicimos lo que es el consultorio de patología herniaria, en el cual contamos sí o sí todo protocolizado con un paciente que entra y pasa por cuatro pilares: el traumatólogo de cadera, y de hecho nosotros los cirujanos, los fisioterapeutas y también incluso los imaginólogos aprendieron a revisar una cadera. El cirujano, que tiene que palpar las zonas inguinales, el fisioterapeuta y el ecografista. Todos sabemos, aunque sea un poco, del otro. Por supuesto, hay uno que sabe más de los cuatro, de algo, pero los cuatro hablamos el mismo idioma. ¿Y cuál es ese idioma? Es lo que yo les quiero ahora empezar a por lo menos transmitir y a proponerle que hablemos todos el mismo idioma, ya sea el médico del deporte, ya sea el fisioterapeuta. ¿Por qué hay un idioma preestablecido? Porque no lo definí yo, lo han definido en el consenso de Manchester. Hay algunas palabras que no son geniales para la lengua española, como por ejemplo groin disruption. Ya aceptaron que groin disruption, por lo menos digamos, la medalla deportista, pues más o menos tiene el mismo sinónimo. Pero está claro que el síndrome no se llama sport hernia, sino que el síndrome se puede llamar pubalgia del deportista o sportman groin. ¿Está claro? O sea, si uno habla de pubalgia del deportista o sportman groin, ingle del deportista, está hablando de un síndrome que está representado por dolor inguinal crónico. Inespecífico totalmente. ¿Alguno está de acuerdo? ¿Alguno no está de acuerdo? ¿Alguno quiere hacer una pregunta en este punto? Terminología consensuada. Consensuada. Hablar de osteitis del pubis, vos sabés que en medicina puede hacer lo que quiera. O sea, yo operé un esófago mañana y hace 18 años no lo opero y nadie va a decir nada. Soy cirujano, no le voy a hacer un beneficio a nadie. ¿Está bien? Como otro puede operar una hernia laparoscópica sin estar con las 250 horas de vuelo que se pide para que uno haga y la puede hacer y probablemente por ahí le salga bien o por ahí tener un quilombo. Lo mismo pasa con esto. Uno puede quedarse en el año 2000 y seguir hablando de osteitis del pubis. ¿Está bien? Porque sí, el síndrome, cuando uno habla del síndrome, es pubalgia del deportista o sportman groin. La voy a consultar. Cuando empezás a hablar del primer caso clínico, vi en la presentación de que hablabas de dolor bilateral. Mayor predominio ¿tiene algo que ver a la hora de la evaluación clínica ese dato o te inclinarías a que fue en ese paciente? No, ahora cuando te muestro la estadística de ahora, vas a ver que el 88% de los pacientes tratados por nosotros tiene patología bilateral. Y tiene, y ahora cuando veamos la fisiopatología vas a ver el porqué. Y otra cosa más, cuando hablaste de un porcentaje de características de los pacientes de un número X que hablaste, dijiste que tenía la hernia y también la tendinopatía asociada. La tendinopatía se podría decir que lleva conlleva la hernia o ya es un defecto de la pared, ¿cómo es el concepto de la hernia? Cuando ahora hablemos de la fisiopatología, te respondo perfectamente, si lo viene ya. Mira, el tema es este. El dolor inguinal crónico, tu pregunta es, ¿de dónde viene el dolor inguinal crónico? Para resumir, ¿es uno, es el huevo, la gallina? Bueno, está consensuado, no lo digo yo, por supuesto lo venimos diciendo hace mucho tiempo y después la pegamos, pero está consensuado, adelante. Esta es la caracterización, esto es la definición de qué es pubalgia. Es síndrome caracterizado por dolor inguinal crónico en deportistas. No es necesario ser de elite. Están los de no elite, están los recreacionales, están los deportes habituales. Esto quiere manifestar que al hacer una actividad física, al realizar esfuerzos físicos con maniobra de tracción de la pelvis, cuando uno hace, sobre todo, cambio de dirección, cuando uno hace exerción de la pelvis, cuando arranco, aparece el dolor. Cuando arranco, aparece el dolor. Eso es muy importante para determinar por qué. Cuando arranco, aparece el dolor. Y una cosa importante, sede, o amainon, con el reposo, muchas veces con analgésicos, los cuales todos tenemos en el bolsillo algún diclofenac 75, suele, con algunos aires, mejorar, incluso pero no ceder del todo, pero sí mejorar hielo, reposo, analgésicos comunes. ¿Y qué pasa? Vuelve a aparecer cuando uno vuelve a manifestar un episodio de tracción. ¿Bien? Sí. Ahora viene tu contestación. Esto es un poco para hablar de la cantidad de términos que se han manejado a nivel mundial. Muestra la confusión que hubo, que nosotros también la tuvimos, no digo que nosotros la tenemos, claro, al contrario, lo primero que estoy diciendo es que nosotros nos fuimos muy conformistas a los primeros 8 años y íbamos despacito tanteando hasta más o menos hoy tener un poquito más claras cosas que después de este tratamos de hablar el mismo lenguaje, no para dictar una norma, sino para poder entendernos entre todos, que un inglés, que un argentino, ya sea que venga de el grupo o el palo, del imaginólogo, del cirujano, o del traumatólogo, o del médico del deporte, hablemos todos el mismo idioma. ¿Uno más? Que está creciendo, hay una evaluación muy buena, creo que fue la evaluación anterior, donde se hizo la presentación de equipos de fútbol, no en AFA, que lo hizo, yo me acuerdo que presentó Boca y presentó Racing, qué estadística tenía en su consultorio de distintas patologías, dolor de rodilla, dolor de isquiotibial, dolor de tobillo, o sea, lesiones en las cuales aparecían. Y para mi sorpresa, la pubalgia tenía entre un 15 y un 20% de consulta en estos consultorios. Estamos hablando de elite, ¿está bien? Por supuesto, en mi consultorio es 100%, pero los consultorios de medicina de deporte tienen ya un quinto o cuarto lugar. Corregime, Pablo, si está. ¿Cómo lo veo? Sí, lo tengo presentado, pero sí es frecuente. Vamos a eso, es frecuente. En el año 80 no era frecuente. En el año 2018. Es frecuente la consulta por pubalgia en cualquier consultorio, en cualquier equipo o en cualquier consultorio que haga medicina de deporte. Bien, y acá viene la fisiopatología para responder tu pregunta. ¿Qué es lo que está consensuado de lo que pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué hay pubalgia? ¿Por qué hay pubalgia? Hay pubalgia, y aparece la pubalgia, porque hay una inestabilidad de la pelvis. Cuando uno estudia biomecánicamente los movimientos de cualquier deportista, ve que hay vectores de fuerza, sobre todo en todos hay vectores de fuerza en los movimientos, pero estos vectores de fuerza en los cambios de dirección, hay vectores que van hacia arriba y hay vectores que van hacia abajo. Estos dos vectores se enganchan de acá. Siempre hacemos la misma sinonimia, que es, imaginen dos sogas con dos grupos de gordos tirando de un lado y del otro, a ver quién gana. El ideal es que las dos sogas se manejen, se muevan balanceadas. El desbalance de esas fuerzas, por mayor tensión de una o más debilidad de la otra, ahora piensen lo que quieran, o evalúen lo que es, evalúenlo, pero ese desbalance en los vectores hace que el cuerpo se mueva con tracción. Ese desbalance muscular. Estaríamos pensando que hay una patología del colágeno o un colágeno anormal que forma esas fibras, que muchas veces cede. Eso no está demostrado hoy, pero es un pensamiento. Y eso está pensado en la hipótesis de que tal vez las mujeres que tienen mayor protección en el colágeno están beneficiadas y el hombre está perjudicado en ese sentido. Lo que está claro es que no todo el mundo que hace deporte sufre de estos desbalances. A veces los mismos grupos con las mismas sobrecargas o con las mismas cargas, algunos sufren esa sobrecarga y otros no. Lo que queda claro es que si hay una alteración de esos vectores de fuerza y una debilidad de esas fibras de inserción de los tendones, se empiezan a cortajear. Adelante. No lo digo yo, lo dice el consenso. ¿Sabes? Eso fue lo que se consensuó entre fisioterapeutas, entre expertos en biomecánicas, expertos en testeos de estas biomecánicas, entre traumatólogos, entre cirujanos e imaginólogos. A punto de partida de ese desbalance y a punto de partida de ese cortajeo, o sea, de esas micro rupturas que sufren los tendones, que son dos tendones distintos, tendones planos y tendones circulares. Esas sogas o esa soga, la de abajo, y esa sábana, la de arriba, se empiezan a cortajear y aparecen dos tipos de lesiones. Las tendinopatías, las tendinosis, que son las de los tendones circulares, y la groin disruption o hernia del deportista de la sábana, el tendón plano, donde hay una micro ruptura de ese tendón. En los dos casos, las micro rupturas tratan de ser solucionadas por el propio cuerpo. Entonces aparece un cuadro de regeneración de ese tendón, y ahí es donde aparece un cuadro pseudoinflamatorio, bueno, no es un cuadro inflamatorio, es un cuadro regenerativo, y es ahí donde aparece ese edema óseo, cuando uno pide una resonancia, o ese ensanchamiento del tendón, cuando uno lo visualiza por ecografía, y es ahí donde aparece esa micro ruptura o esa zona de debilidad, ese desgarro crónico que aparecería en la plancha superior o en la sábana superior. Adelante. Esta es la imagen de esa micro ruptura. Voy a hacer una mención especial porque este síndrome, en donde hay dos causas, o mejor dicho, hay dos áreas donde se podría romper, tiene agregado una tercera área posterior, que es la zona del labio o de la cadera, que si bien no se rompe primariamente ahí, sino que secundariamente este desbalanceo muchas veces tracciona también de la zona de la cadera. ¿Bien? Esa es la fisiopatología la cual nosotros tenemos hipotéticamente ya consensuada a nivel mundial, y si uno consensuada y aceptada, ¿por qué? Porque cuando uno los trabajos de diagnóstico y de tratamiento de esta hipótesis, está demostrado que si uno trabaja sobre esa zona y con ese concepto, las evoluciones son favorables. Por eso quedó dado como, o sea, esa hipótesis documentada. ¿Se entiende ahora el porqué de la bilateralidad? Habitualmente los músculos tienen las mismas fuerzas, o sea, tienen la misma zona. Por supuesto que hay algunas personas que tienen mayor predisposición a cargar sobre un lugar, y eso va a tener, es un punto de dolor, pero muchas veces cuando uno los interroga, pregunta, los examina, la bilateralidad, por lo menos en nuestra apreciación, es altísima. Puede ser también que a veces vemos que hay bilateralidad, pero no las dos son sintomáticas. Sí. Una sola es sintomática y la otra no es sintomática. Ese es un buen concepto en el cual ahí entra una controversia. ¿Qué hacemos? ¿Le damos bola al otro lado o no? Y también vemos hernias similares directas, bilaterales o unilateral, pero que tiene tendinopatía y no tiene. Y la causa es la tendinopatía y la hernia, eso como. Vos dijiste que había. Ahí empiezan controversias. Y es un punto de controversia. El tema es. Estamos hablando ahora de la fisiopatología, para entender, no todavía de qué hacemos. Estamos hablando de la fisiopatología, tratando de entender por qué se llamó osteitis del pubis, por qué había edema óseo a nivel de la rama pubiana cuando nosotros pedíamos resonancia. Estamos hablando de por qué un cortecito que uno le generaba en síntesis una fibrosis. Yo con una plancha de polipropileno, Gilmore, cosiéndolos, o muchos, Álvaro haciendo cortes y esperando que se regenerara, todos tenían a la larga buenos resultados, ¿está? Con distintos episodios de tiempo, periodos de tiempo, pero más o menos los que generan, cuando uno genera una buena fibrosis en esa área, las pubalgias mejoraban. O mejor. ¿Y qué? ¿Y ya le caen pacientes infiltrados? Pacientes nos caen de mil maneras. Sí, claro, han llegado pacientes infiltrados. Pues, ¿cómo responde? ¿Cómo responde a la larga? Es que ¿cómo responde la infiltración a este síndrome? Sí. Y mal. La infiltración no tiene ningún beneficio, a no ser que vos utilices la primera infiltración con qué? Con betametasona. Bueno, como antiinflamatorio lo que te permite a veces una infiltración es, si vos hicieras una infiltración para después trabajar funcionalmente al paciente, no está mal, no está bien. Hoy tenés un problema si es el lid, porque no lo puedes infiltrar. ¿Está bien? El tema es, y es grave, es un tema grave porque van celular de clave. Entonces, con respecto a, siguiendo a este tema, pasar a la próxima. Este es el resumen, y yo los invito a ustedes, no que me escuchen a mí, sino que vean el consenso. Para que acá finalizando todos los nubarrones que teníamos, los que estudiábamos cuál en los años 90, 2000, algunos en los 80, no se entenderán, pero todos los nubarrones que surgieron, la palabra maldita en el palo del rugby, no nombre de apuario, tocarse algo para. Todo eso se fue despejando. Está clarísimo cuál es el punto. Ya está claro cuál es el síndrome, cuál es la causa del síndrome, cuál es la fisiopatología. Entonces, ¿y cómo trabajar? Ya cuando uno tiene claro qué va a tratar, es mucho más sencillo cómo tratar. Uno más. Por lo tanto, acá arranca una. Ya terminamos con lo que es la introducción y qué es lo que nos pasó y cuáles son los estamentos hoy para estudiar la pubalgia. Acá arranca, ¿qué hacemos ahora con una pubalgia? ¿Bien? Y primero y principal, en donde ustedes estén, en donde vayan a trabajar, sea el club de barrio, sea el consultorio privado de ustedes, sea el hospital, sea el lugar donde sea, tienen que formar un equipo de tratamiento de la pubalgia. Si uno no forma un equipo, aunque sea hacer que forme un equipo y estudiarlo con estos cuatro pilares, que son el SIMPAN, el médico del deporte, el traumatólogo o que va a estudiar la parte osteoarticular, el imaginólogo y el fisioterapeuta. Los cuatro tienen el mismo grado de importancia. Y tiene el mismo grado de importancia por esa manera en que cada uno va a dar su opinión. Ahora, los cuatro tienen que tener el concepto actual y estar conceptualizados con cuál es la causa, cómo detectamos la causa y cómo la tratamos. En el caso nuestro, el equipo suele empezar la evaluación inicial por cirugía, porque es la casualidad de que yo me dediqué a esto. ¿Bien? Pero esto en realidad arranca con una evaluación inicial que es, puede ser del médico del deporte. La evaluación inicial es tener en cuenta que hay dos regiones separadas por lo que es la línea inguinal. Entonces ya para cuando el paciente viene, ver si la molestia es alta o si la molestia es baja. Si la molestia es alta, uno va a sospechar que puede haber una hernia del deportista. Si la molestia es baja, puede sospechar que hay una tendinopatía. En los dos casos, lo vamos a detectar con palpación. Es muy importante escuchar al paciente. Es fundamental. No lo digo, si bien esto ya suena como que es una hinchada de bola, para decir, ya nos lo dijeron en semiología, en clínica. Yo, un cirujano hablando de clínica, hablando de semiología, cada medio, bueno, volvamos a tercer año o cuarto año, es fundamental. ¿Por qué venís flaco? ¿Qué te pasa? Hoy está muy de moda. Ni hablo. ¿Está bien? ¿Y qué? No, me vino en la guardia y vine porque fui y me tiró y fui y me hicieron la ecografía y creo que vengo a operar. De arma. Bien. ¿Qué tipo tenés? No, me tiró acá. Jugando, hago los signos porque es como estamos repodridos de verlo. Me tiró acá cuando pateé y me hicieron una ecografía y me dijeron que venga a operarme. Bueno, empezás a decirle, o la bolsa de Max con 77, queda bien naranja, bien, con 70 estudios. Sí, no, me mando vuelta por todos lados, vi al 1, entramos a todavía al 1, hay ranking, que no hay ranking, porque vos pasás del 1 al 1500 en un segundo cuando haces una cagada, no hay ranking. Los Federer o Nadal pueden perder 80 veces y pasan del 1 al 3, al 4. Bueno, nosotros del 1 al 1500 pasamos al otro día, en un segundo. Bolsa de IMAC, hace 10 meses que vengo dando vuelta, o peor, 2 años. 3 años dando vuelta y me infiltraron y me dieron el gesto y ahora vengo con regabalina hace como 10 meses y estoy deprimido y me quiero suicidar porque no juego al fútbol, no juego nada. ¿Está bien? Otro paciente. Escúchenlo. ¿Cuál es el punto de dolor? Me duele acá. Me duele acá abajo. ¿Cuánto hace? 3 minutos. ¿Te tiró? Sí. No he vuelto. ¿Está claro? El primer punto es filtrar qué tiene el paciente. Si el dolor es un dolor inguinal, crónico, inguino, crural, inguino, génito, crural, de origen crónico, que tiene relación con los esfuerzos, que tiene relación con la exerción de la pelvis, que puede doler cuando tose, que puede doler cuando levanta la pierna, que cuando está acostado y gira la cama, le puede doler. Estamos hablando de una bubalgia. Todas de origen distinto. Sí. ¿En los trabajos que hizo tiene alguna edad entre los pacientes? Como para poner de corte, no de corte, pero como para orientarse a esta patología. Hoy te puedo decir 15 a 80 años. Jodido. ¿Por qué? 15 tendinopatías del pectinio. 100.000. Ya miles vimos tendinopatías del pectinio en los últimos 4 años, miles. Hay, de hecho, después le voy a mostrar un trabajo que llevamos el año pasado a Viena, que tuvo buenísimo, porque vos ves tendinopatía del pectinio en los últimos. El CrossFit nos llevó a tener explotado el CrossFit, los entrenamientos funcionales, los cambios de entrenamiento en rugby en distintas áreas. Entonces, si vos decís pubalgia, y por otro lado, la mamá de Adri Fortia, ¿conocen? Genia total, una viejita que la bajaron ahora de los de, para cruzar el. Iba a subir a la Concagua, famosa, pero fue una famosa Andes. Corre maratones, hizo varias veces el cruce de los Andes, tenía pubalgia. Y no la quería operar, no la quería, porque era vieja. Y el que la vio es un amigo mío, y yo que no corre ni al perro, porque vive a la vuelta bien, no es capaz de correr al perro. Pero la trataba de vieja. Y vieja cruzó 2 veces el cruce de los Andes, que se hace en febrero, y ahora la bajaron de la Aconcagua y no. Y estaba puteada porque no tenían que bajarla, porque ella quería llegar, estaba en condiciones de ello. Bueno, la mamá de Adri Fortis es una de las fisioterapeutas con las cuales laburamos, y ella andaba con una pubalgia. Hoy tenía una hernia, no tenía una pubalgia, tenía una hernia. No, una hernia a punto, de hecho se operó y. Y volvió a correr y el año que viene va a subir a la Concagua seguramente. Esperemos. Entonces, es muy relativa la pregunta. Sí, es muy variada la edad para poder. Más que nada, yo soy traumatólogo, la verdad, y no tengo una panza hace mucho. Capaz salía algo más finito como para decir, bueno, esto lo puedo orientar una hernia de cortita o esto que es por no tocar una panza hace mucho y es una hernia común. Imagino. Mirá, que si veo el. No quiero quedar como. Soy platense, hace 25 años acá. Platense, como los mesizos barrio de piloto, son este medio de boludearte. Entonces, no te voy a. Toca la panza. O sea, hay que ver lo que. El mensaje mío es que revisemos a los pacientes todo. Yo estoy recontrapodrido de verle pacientes a traumatólogos que vienen y no les palparon el tendón. Entonces. Muchachos, esto no es la paz, es la India. Y hay que tocar. Eso es mi transmisión. Primero, escúchelo. Me duele, te tiró. Bueno, no tiró. Si tiene una distensión aguda, tendinosa, muscular, desgarro, avulsión, entran del pectinio, del psoas. O sea, hay que revisar al paciente. no me hablo profesor de la Facultad de Medicina Interna, sino es simplemente es una cosa para nosotros, porque es la manera de detectar esto. O sea, el cuadro es un cuadro crónico. La pubalgia no es una cosa aguda. No hay pubalgia. Puede haber una pubalgia aguda si interpretás pubalgia con dolor en el pubis, o te pegaron una patada, o un botinazo. Pero la pubalgia del deportista es un síndrome crónico. Crónico que tiene que ver con la exerción, con el movimiento de tracción de la pelvis. En el caso de lo que vos estás diciendo, se pasa. Las sospechas son de estas dos lesiones. ¿Cómo palpo estas dos lesiones? ¿Y esto es para vos o es para cualquiera de los que hace? Incluso el fisioterapeuta. Incluso el fisioterapeuta. Que el fisioterapeuta con los que laburamos, esto lo hace. Guante, imaginación, y no lo toco desde acá. Lo toco imaginando el escroto, que es como se palpa la región inguinal en el hombre. En la mujer, imposible. ¿Está? Es un aumenta el grado de dificultad de, cuando viene una mujer, y aumenta el grado de dificultad para detectar la pubalgia, por supuesto. Entran otras, gracias a Dios, en la casuística nuestra, el 3%, 4% son mujeres. Muy bajo, ¿está bien? Muy bajo. La mujer tiene más lesiones de cadera, la mujer tiene más entra a jugar en la parte ginecológica, la cual te puede llegar a hacer dudar o confundir, pero sin olvidar que esto es un cuadro crónico, ¿está bien? Perdón, sí. Perdón, ¿lo asocian algún factor en específico eso o puede que sea como que esté subdiagnosticada, digamos? ¿En la mujer? No, por eso, nosotros uno debería pensar que como esto es una micro ruptura tendinosa y después viene una regeneración del colágeno, los tendones están hechos de colágeno, uno debería buscar en pensar, estamos volando, ¿sí? Es en que la mujer tiene protecciones sobre el colágeno, de hecho los tiene protecciones. Si hoy por hoy la mujer como el hombre tienen sobrecarga deportiva. Antes, vos esto decías en el año 90, sin entrar en los quilombos del género, el amor no hace. Hoy no. Yo tengo la desgracia, porque soy bastante competitivo, de ir a entrenar a un lugar y hay dos o tres mujeres que levantan más discos que nosotros, o hacemos unos entrenamientos funcionales y en la carga, en todo eso, es copiado. Así que no es un tema hoy por hoy de cantidad de cargas. También el hockey, por ejemplo, si vos lo comparás, el hockey debería tener, de hecho lo tienen en otros lugares del mundo, porque hay más varones. ¿Está bien? En Canadá, por ejemplo, el hockey sobre hielo es la primera causa de muerte. Y vos decís, son los deportes con twist, con cambio de dirección, los que generan pubalgia. ¿Está bien? Si vos preguntás, ahora vamos a ver la estadística nuestra, por supuesto, fútbol, rugby, tenis, mayor causa. Ahora estamos viendo muchísima casuística con deportistas que hacen crossfit o entrenamientos funcionales aislados. Volviendo al examen físico, palpar y reproducir, esto es fundamental. Si esto tiene que anotar, les tiene que dar, una de las cosas que yo creo que he grabado, cuando uno hace palpar la ingle, o sea, está en el momento que ya lo interrogó, el algo dice, tengo dolor alto, o tengo dolor bajo, tengo dolor alto. Yo los invito a pasar a la camilla, le palpo la ingle y toco, no una hernia, ya ahí sale del filtrado. Si viene con un bulto herniario y ya le duele, ya es una hernia sintomática, no es una pubalgia, ¿se entiende? Sale del filtrado de ustedes. Entonces, si el paciente no se palpa un bulto herniario, pues eso toca una zona de debilidad, un orificio, el cual yo reproduzco el dolor que siente el paciente cuando hace el esfuerzo, ese es un signo de hernia del deportista. Clarísimo. Signo físico de hernia del deportista. Reproducir el dolor quiere decir, no, me duele. Jorge Batista tiene un dedo así, ¿está bien? Y si mete el dedo bruscamente, va a generarle dolor a cualquier paciente. Yo no tengo mano chica tampoco, si meto el dedo, va a provocar dolor. Pero es eso lo que lo estoy sintiendo ahora, te dice el paciente, si no es ese el punto de dolor. ¿Está bien? tocas una zona débil, pero no reproduce dolor, no es signo del deportivo. Es un paciente que tiene una zona de debilidad, es un paciente que puede tener un orificio permeable, ¿está bien? Pero no es signo del deportivo, no es signo de hernia del deportivo. Uno más. Perdón, porque lo que sale no es lo que se produce grasa. Un poquito de grasa preperitoneal. No un bulto, no un saco hernia. Ya ahí estoy de acuerdo con vos. Che, no me hagas. Y yo no logro detectar si es una hernia o no. Perfecto. Mandar, por eso digo de laburar secuenciales con el cirujano. El cirujano, che, estos bultos, estos, yo con la gente que ya laburamos por mucho tiempo, te los mandan hechos morbos. Pero a veces el traumatólogo tiene toda. Pero yo cuando le palpo le genera el dolor, pero no sé si lo estoy provocando yo. Bueno, punto fundamental. Si vos lo podés discernir, el cirujano sí lo va a discernir. Si esto es un cuadro de hernia o un cuadro de signos de hernia de deportiva. Ya eso es más finito para que lo defina el cirujano. Pero lo que sí es muy importante es que el paciente refiera que reproduce el dolor. Antes de que sigas, ¿te puedo hacer una pregunta con respecto a la clínica? Sí. Cuando sé que tenés experiencia de... a mí me pasa muchas veces que lo que veo es que el paciente muchas veces refiere el dolor después de su actividad clínicamente. Sí, ¿qué te pasa eso? Sí. Como que se aguanta hacer el deporte. ¿Tendinosis? Pero no todos tienen tendinosis. Las tendinosis, los tendones duelen cuando finalizó el proceso. O cuando arranca o cuando finaliza. Cuando arranca o al día siguiente. De hecho, ¿qué pasa con una tendinopatía de los Aquiles? No puedo bajar la escalera la mañana siguiente. Sí. Corrí y al otro día no puedo parar. Lo mismo pasa, no puedo levantar de acá. Al otro, todo bien. Corrí, en algunos casos, esto no es. Por eso tampoco es tan fácil. Pero por ahí son esos pacientes, algunos pacientes no tienen nada. Es una resonancia, no tiene edema en el pubis, no tiene edema en el tendón, no tiene edema en el pequeño, no tiene edema en el lado. La resonancia a mí no me aporta, por eso digo, a mí. No, y haces la ecografía y tiene la hernia, obviamente. ¿A qué le echas la culpa? ¿A la hernia deportiva como siendo de cualquiera o le echas la culpa a la tendinopatía? Pasa que yo te digo, la imagen no la imagen no te marca, suelta. No, obvio. No te marca nada. Yo, el punto, lo que yo he dicho de la culpa es la tendinosis, o sea, la microruptura, la regeneración de esa microruptura y la tracción, o sea, la tendinosis se da por la tracción, puede generar el cuadro de dolor en el momento, porque la sobrecarga del momento, o sea, ¿no? Muchas veces te dicen, entro bien en calor. Si entro en calor, tampoco importa si es baja o alta. Dolor de la hernia del deportista y la tendinosis del aductor mediano, el momento de aparición del dolor es relativo. Algunos es para cuando arrancan y están ya en caliente y arrancan el proceso, y en un momento dicen, ahora empezó a joder, ya sé que me va a empezar a joder, sentí una molestia y ya no puedo seguir. En otros casos te dicen, mira, termino, pero cuando estoy terminando, sobrecarga, empiezo a sentir dolor, ya ahí no freno. Otros te dicen, llega el entretiempo, cuando en el entretiempo incluso me mantengo en actividad, porque si freno y me relajo un poquitito, no puedo salir al segundo tiempo. Y otros te dicen, termino el partido, pero quedo 2 días que está. ¿Sabes? Quedo 2 días que no, yo ya sé, tenemos millones de pacientes, que entrenaban rugby, los rugbyers tienen la gran ventaja de poder descansar 7 días en una competencia importante, por ahí 7, o a veces hasta un poquito más. El tenista gana hoy y al otro día tiene que ganar de nuevo, ¿entendés? Entonces, es muy relativo el tipo que dice no puedo competir por eso, porque no puedo entrenar o porque no puedo jugar. Entonces, no le damos, en la estadística, yo no tengo algo para decirles, che, miren que a esto le duele cuando arrancan, o a esto le duele cuando frenan, o a esto le duele. Le duele. ¿Cuándo irrita, la pregunta tuya, cuándo irrita la hernia? O sea, el tema de la herniación, en el caso de la hernia del deportista, la fisiopatología pasada, que lo voy a mostrar, porque tiene que ver con esto. Ah, esto es donde palpamos los tendones. O sea, para terminar, ahora sigo con lo tuyo. Sí. Cuando yo hablé, marcar si él tiene hernia al deportista, marcar si tiene tendinosis. En su ficha es importante. Tendinosis. ¿De dónde? Del pectíneo, del aductor mediano, del aductor largo. Hay que marcarlo. ¿Cómo marcamos nosotros? ¿Cómo marcamos en nuestra ficha? Tendinosis, o sea, signos de tendinopatía positiva del pectíneo, del psoas, del aductor mediano, del aductor largo, nosotros lo tenemos graficado y es una X. ¿Y es positivo cuando? Cuando toco el dolor, el tendón, masajeándolo, reproduzco el cuadro del dolor que tiene el paciente. ¿Está bien? Ese es un signo de tendinosis positiva del pectíneo, del aductor mediano, del aductor largo, el que duele acá abajo. ¿Está? Y pero no es del principio, el tendón del aductor mediano, el largo, lo van a buscar acá abajo. Y ahí es casi hasta un isquio. A veces los pacientes vienen con dolor, y es un dolor que lo refieren entre genital y perianal. Bien perineal. Entonces los angustia porque no sabe de dónde viene. Supuestamente es acá arriba, me dijeron que tengo pubalgia, pero es de abajo. ¿Tienen pubalgia? Porque es una tendinosis del aductor largo. Adelante. ¿Ven? Una cosa es lo más frecuente, aductor mediano. ¿Ver? El pectíneo es un musculito así, accesorio. Está recontra de moda para nosotros diagnosticar tendinopatía del pectíneo o del psoas. Son esos pacientes en los cuales se los terminan jodiendo por las estocadas. ¿Tá? Ahora está recontra en boga de trabajar estocadas. Las estocadas no siempre se hacen bien, no siempre se hacen con la carga adecuada. Y entonces empieza un dolor que refieren los pacientes cuando levantan la pierna. O sea, cuando yo voy a levantar la pierna, cuando intento subir un escalón o cuando intento arrancar, en el caso del futbolista, o quiero hacer un cambio de frente, o sea, cuando meto el músculo accesorio para tensar la patada, refieren muchas veces dolor. Les cuento todo esto porque estamos súper abrumados de los mil. Es el mismo caso en todas las situaciones. Las tendinopatías del psoas es: no me puedo poner la media, no me puedo traer el cordón, no puedo girar, estoy en la cama boca arriba y me quiero dar vuelta y tengo un dolor infernal. ¿Está bien? Y muchas veces estos pacientes arrancaron con una distensión. En estos casos sí arrancan con una distensión y se cronifica. Es muy frecuente la cronificación de una distensión del pectíneo o del psoas. ¿Por qué? Porque el pectíneo, que decía imágenes, no se ve nada. La distensión del pectíneo no se ve. Una avulsión del aductor mediano es muy manifiesta, incluso con sangre y con todo. Una distensión del pectíneo, incluso fuerte, o una distensión del tendón del psoas, corre todo por acá, que confunde exactamente igual con el dolor alto de la hernia del deportista, no se pone de manifiesto. Muchas veces no se pone de manifiesto tampoco con las imágenes. Si tienen la suerte de laburar con Alejandro Rolón, lo hacen el diagnóstico, pero lo lógico es no encontrar absolutamente nada, incluso con Alejandro Rolón. En esos pacientes que son sintomáticos y con imagen negativa, ¿no puede ser una compresión nerviosa de la zona? Nosotros no encontramos nunca una compresión. Nunca. 8.250 pacientes. Yo vengo, ese es un tema importante que viene de otra área. En medicina, ahora después eso lo vamos a charlar, que viene con la inodinia o el dolor crónico postoperatorio de hernia. Y ahora bien, dejámoslo picando ahí y yo después te lo voy a llegar a contestártelo. Es interesantísimo ese tema. Seguimos. Vamos una más. Bueno. A mí me derivaron hace unos muchos años atrás, y gracias a Dios que esto ya lo sabía hacer, y fue la mamá de una traumatóloga, la cual me la deriva. No era para fotografía, era una persona mayor, obesa, bastante obesa, que llega a la guardia de la Trinidad de San Isidro y me dice: che, mi hija tiene un arma atascada. Mi hija tiene un arma, tiene un arma, tiene un arma. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a hacer mucha urgencia, teníamos la suerte, estamos todos los días operando, pero no con urgencia, era un quilombo grande, meter a la mamá, la vieja, en esa cosa. Y igual empezamos a preparar todo, y dice, entonces yo no quiero, por supuesto, a nadie va a quirófano sin que verlo, me acerco hasta la guardia y la veo. Y la mamá estaba muerta de dolor, con la patita así. ¿Está bien? Y entonces digo, perfecto, la interrogamos, ¿qué le pasó? Y no, sentí un dolor fuertísimo cuando moví, que qué sé yo, que medio que me trastabillé y me caí, perfecto. Digo, tenía una fractura de cadera. Era una fractura de cadera que no se le podía rotar. No es esto, no van a detectar con esta maniobra. No era, yo no la tuve ni que tocar, ni una traumatóloga. Le dieron bola. Por eso digo, a veces el papelón del traumatólogo de la guardia fue importante, porque poner a vista. El ecografista, cuando le habían hecho una ecografía, la que se veía, un pequeño, como tiene el 20% de la población, pequeños saquitos negros, que por supuesto no estaba atacada. Pero la ecografía marcaba un muy buen ecografista. En la actividad hay excelentes, en la actividad de San Diego, excelentes ecografistas que visualizan hernia. Después de todo este estudio de Bogo Velora, muchos aprendían a visualizar hernia. La hernia era sintomática. Palpabas la zona inguinal y no molestaba. Entonces, todo paciente que tiene una pubalgia, todo paciente tiene que ser evaluado en la cadera. Lo puede hacer el cirujano, lo puede hacer el médico del deporte, lo puede hacer el imaginólogo, el especialista en imagen. El fisioterapeuta lo tiene. ¿Por qué? Porque si despierta dolor ante la rotación de la cadera, y ese es el dolor que refiere el paciente, la pubalgia puede tener un origen osteoarticular. ¿Está bien? Y eso es un signo para nosotros, para el bruto del cirujano, es un signo limpio. ¿Está bien? De ahí pasa a ser evaluado por el traumatólogo de la cadera. ¿Cómo más? Bien, cuando nosotros terminamos de verlo, siempre tratamos de que se documente. Puede ir para el fisioterapeuta a fichar con nuestra ficha, con nuestra ficha. Hablo de mí en el caso del cirujano, pero pueden ser el caso de ustedes, el médico del deporte que está en un consultorio, en un grupo. Una vez que sale con esa ficha, ya el paciente sale. Si tiene pubalgia o no, si tiene signos de hernia del deportista o no, si tiene signos de tendinopatía o no, si tiene signos del labrum o no, mejor dicho, de impilina. ¿Está bien? Con ese con esos datos pasa, para hacer un orden, a verlo poner a la imagen orden. Nosotros utilizamos como documento la ecografía. ¿Y como documento por qué? Porque es un buen documento para nosotros para visualizar signos de hernia del deportista, que están bastante claros en el tema de si tiene o no debilidad. Y en los últimos años, debido a todo este tema de la hernia que duele, que no duele, sugerirle al imaginólogo que marque si tiene relación con el punto de dolor. Para nosotros hoy es fundamental. No lo hacíamos hasta hace 2 años, y ahora les voy a mostrar por qué, pero hasta ahora, en los últimos 2 años, es imperioso que nos marquen. Si donde ellos marcan la zona de debilidad, ¿qué es ver esto? Ver esta zona débil, ¿sabes? Que no es un agujero, sino es una zona débil. Acá ya está la malla puesta del otro lado. Esta zona débil, que el imaginólogo lo ve en la zona medial, cerca de los vasos epigástricos, que nos marque si refiere dolor en esa zona. Si refiere dolor positivo, si no refiere dolor es negativo, que lo aclare. No que marque hernia. Para el grupo nuestro es fundamental. Uno más. Lo mismo pasa con los tendones. Las tendinopatías, el engrosamiento del tendón, el tendón grueso, se ve muy bien con la ecografía. Por eso, aparte de que nos daba nada más que edema óseo, que la logística para hacer una resonancia era un bolón infernal, la ecografía de partes blandas la tenemos como referente para documentar, y no usamos la resonancia para visualizar este tipo de lesión. ¿Está? ¿Para qué usaría la resonancia? Ya que estamos en el punto de imágenes, después de la experiencia que tuvimos, yo uso la resonancia si quiero usar, si quiero visualizar una abunción de abductores, usamos la resonancia si quiero ver bien esos puntos de inserción, si hay una distensión o no del psoas, en la cual en la ecografía por ahí no se pudo dar de manifiesto, o alguna lesión crónica, desgarros del psoas o desgarros del pectinio que se han cronificado y que yo no los puedo documentar por ecografía. No más que eso. ¿Por qué no la usamos para, en el grupo nuestro, no la usamos para las lesiones, los choques fémoroacetabulares? Porque los traumatólogos, que es Ricardo Munafó, prefiere utilizar una tomografía axial computada con reconstrucción de disco. No me pregunten qué es, porque no tengo la más remota idea, pero ahí él puede visualizar más los signos para detallar. Y los ángulos, la cobertura. Ah, te agradezco si lo aplica, es mucho más importante. Yo sé que es. Pero la resonancia también se usa. Por eso, no voy a patinar, voy a estar firme en el coso y diga, no sé. Ricardo utiliza eso, sé que hay muchísimos otros imaginólogos que usan eso, y por estar presente en ciertas mesas de traumatólogos y de gente que hablamos sobre pubalgia, lo que yo puedo referir es que lo mismo que está pasando con las ecografías, pasamos nosotros, tiene hernia, está pasando con las resonancias y con las tomografías 3D, en las cuales se ven lesiones incidentales que no tienen relación entre ellos. Entonces, muchísimo cuidado con esas con los imaginólogos que informan lesiones que por ahí no tienen representación clínica. En el caso de las rupturas del labrum, es tan frecuente como el informe de la SER. Lo que nos pasaba en el 2002, 2000, 2001, donde el ecografista no veía lo que teníamos que ver, ahora ven lo que no tenemos que darle bola y lo que no tenemos que ver. ¿Está bien? No puedo dar a ciencia cierta lo que pasa con el labrum, pero por lo que las mesas que yo he estado participando y lo que hablo tomando café cuando paramos 2 minutos de laburar con Ricardo Munafó, a él le pasa lo mismo. Pacientes que llegan con el labrum roto, radiológicamente por resonancia o por imágenes tomográficas, y que no tienen ninguna manifestación. Ni hablar los que vienen con eso, que lo operaron y no les cambió el dolor. Una más. Bueno, es la evaluación, lo que tenía que decir, la evaluación de. Bien, para mí, la estrella del grupo. La estrella del grupo es el fisioterapeuta. Tiene dos funciones, en la evaluación y tiene una función en el tratamiento. ¿Y por qué digo la estrella del grupo? Porque el fisioterapeuta estamos recontra, y les debe pasar a ustedes también, que llegan pacientes en los cuales dicen, no, me manda kinesio, pero yo kinesio ya hice. Ah, y bueno, ¿y qué hiciste kinesio? No, fui a Pirulo, pero como no Pirulo me cobraba, me atiende el equipo, pero ¿y qué dice? Ultrasonido, magnético, después me llenaban de gel y qué sé yo. ¿Y qué pasa? Nada. Y eso no, bueno. ¿Y qué te dijo el fisioterapeuta? ¿Te evaluó? No, pusieron los. Y no lo mal de los fisioterapeutas, o sea, es la realidad. Es lo que pasa en muchísimos grupos. Entonces, esa fisioterapia no sirve, o por lo menos nosotros, la experiencia que tuvimos, nunca hemos visto un resultado positivo de eso. Al contrario, vemos muchísima gente que ha hecho fisioterapia de ese estilo, fracasado en el dolor. Por eso no tengo experiencia en que se hayan curado con eso, al contrario, tengo muy mala experiencia de los que vienen de que no se ha curado. El grupo nuestro, el paradigma de la evaluación es ver si tiene o no disfunciones. Y si hay disfunciones, el fisioterapeuta las tiene que marcar. Habitualmente, el paciente que tiene una pubalgia deportista es disfuncional. Entonces, se mueve mal. Si se mueve mal, es un problema. Y si se mueve mal y con dolor, son dos problemas que trae aparejado un lío valor. ¿Bien? Por lo tanto, el fisioterapeuta tiene que estar atento a eso. Y de ahí va a decidir en esas disfunciones. Nosotros usamos, ellos usan, de hecho, que es el grupo nuestro, usamos algunos testeos de estas disfunciones, en las cuales se llama FMS, ahora cambiaron algunos nombres, SFMA. Lo que miden, y son todos bastante parecidos, son cómo se mueve el deportista. Bien, cómo se mueve, cómo realiza los movimientos. Parece mentira que haya deportistas de élite que no sepan correr. Parece mentira que haya futbolistas ultra profesionales y de un nivel genial y corran mal. Pero eso sí, tenistas, rugby. Los rugbyers han mejorado muchísimo porque todo este tema de las disfunciones la trajeron de hace muchísimos años. Si usted, si alguno está al tanto, los Pumas viajaban a Pensacola. De ahí nosotros lo sacamos este tema. Viajaban a Pensacola a sensarse, a testearse. Y lo veían cuando veían las imágenes, fueron a Pensacola, veían correr así, si lo van a agarrar un escocés, o leer lo que decían. Lo van a agarrar, lo van a revolear por el. Y al contrario, los Pumas tuvieron cada vez mejores rendimientos, mejoraron en lesiones, porque en realidad lo que tiene que ver el fisioterapeuta es chequear cómo se mueve y cuánto se lo carga, cuánto se lo puede cargar al deportista, va a lograr el paradigma del entrenamiento, que es evitar lesiones. Hoy se entrena para evitar lesiones. Además de alcanzar un buen rendimiento, hay que alcanzar un buen rendimiento evitando lesiones. En los años 80, para los que fuimos deportistas, no de élite, pero tratamos de hacerlo, nos hacían correr con pesas, nos hacían correr con bolsas de arena, con pesitas en los cosos. Y en los años 90 hubo 2 millones de rupturas de todo, de ligamentos, de distintas lesiones complicadas. Y todo eso se demostró que estaba mal. Sobrecargar está mal. La sobrecarga no dan beneficio para el rendimiento y sí generan un montón de lesiones. Por lo tanto, el fisioterapeuta, yo lo marco como no kinesiólogo, sino como fisioterapeuta, entra en una buena preparación física que tiene que dar el fisioterapeuta al marcar cuáles son las cargas que tiene que soportar el paciente. Está relacionado con el preparador físico. En el caso nuestro, los fisioterapeutas, por un tema de casualidad, hay un par que fueron preparadores físicos y después hicieron en la URB, hicieron kinesiología después, pero son kinesiólogos y tienen esa visión. Cada vez más buscamos ese tipo de fisioterapia en la cual se haga una buena evaluación de estos movimientos y se haga una buena evaluación de qué hay que mejorar para que no reincida este dolor. Porque la fibrosis, la buena fibrosis, se puede hacer. Pues un buen fisioterapeuta, un buen kinesiólogo mejora el tendón, pero si después reincide, es un fracaso, no es una buena evolución. ¿Está bien? Entonces, el fisioterapeuta va a ver todos estos testeos. Acá está el test de McGill, la fuerza del vector superior está demostrado. Hoy, core es una palabra que todos sabemos. Hace 20 años atrás, core no quería decir nada para nosotros, o el núcleo abdominal, o la fuerza. De hecho, los abdominales eran los bolitas. Es un fenómeno, hace 600 bolitas, 700 bolitas, 800 bolitas. Los músculos rectos abdominales no trabajan en esto. Los rectos. Estos son los oblicuos. Son los oblicuos. Entonces, ahora van a ver ustedes que se trabajan con planchas, se trabajan con puentes y flexibilidad, que todo eso da el buen funcionamiento del core. Bueno, eso es fundamental, que el vector superior tiene que estar fuerte para evitar el traccionamiento del vector inferior, que muchas veces era más fuerte, por eso había toda una relación de biotipo, que las jugadas la tenían los que tenían la pancita un poco débil. Se veía medio chueco, medio patas gordas, grandes, y un poco de panza. Ya el biotipo no es tan importante, sino que es importante censar esto. Si el testeo del vector superior, elijan el testeo que quieran, nosotros usamos McGill y nos da buenos resultados. El test de McGill es ver cuánto puede soportar ciertas posiciones en las cuales trabaja el transverso del oblicuo y después ir mejorándolo, tratando de activar esos músculos. ¿Bien? Además. Bueno, estos son los 7 movimientos que mide el FMS, que es ese test, al cual yo no quiero entrar demasiado en cosas porque no lo he hecho, y me dio alto riesgo de lesión, pero tratamos de mejorarlo. Pero bueno, después no me acuerdo. Es una huevada, pues son 7 movimientos, pero como ven, se sensa todo. Parece mentira que uno, moviendo mal los hombros, dañe las cadenas posteriores. Pero bueno, es lo que ha mejorado estos testeos. Y su tratamiento, o sea, su corrección, es lo que ha mejorado lesiones como osteomusculares o tendinosas. ¿Bien? Por ir a contar. Sí, una pregunta. ¿Todos estos ejercicios o testeos son para cuando uno ve a un paciente que tiene una pubalgia? Pero... No. Son para todo. Entonces, ¿se recomiendan también para evitar? No, nosotros lo tomamos al contrario. Yo di el ejemplo, los pumas, alto rendimiento, deportistas supuestamente súper sanos, se iban a testear a Pensacola, que es de donde el Atlas Performance es una marca, es como decir, no sé, bueno, pero es una marca de un grupo de gente que tiene este concepto, que formuló evaluaciones y que formuló planes de tratamiento para esas evaluaciones y en las cuales esa marca la compró. Desde la US Army hasta Los Ángeles Galaxy, lo compró el equipo nacional, el equipo de fútbol alemán, no me sale a ser el seleccionado alemán de fútbol, el Bayern Múnich, lo fueron. Después esas marcas se copiaron en otros lados y hoy el Manchester entrena con esa metodología, el Barcelona, o sea, muchos equipos están entrenando así. Y no sé, en Boca sí se lo pero lo adaptaron, sí. Hay un teste, por eso dije, es una marca, además, no se llama masa. Esos movimientos son muy estáticos, de alguna forma, y para tener una charla con el CERN, que hacemos algo más dinámico. Por eso no quiero extenderme, porque incluso no se llama masa de performance, se llama, tiene otro nombre. Exos. Y de hecho, los pumas no van más a Exos, van a otro, a otra Australia. ¿No? Todas las cosas que hacen los Yankees, después la comercializan y lo... O sea, es un y yo no soy, sistema no soy de evaluación, mío, así que no tengo nada. Es un sistema de evaluación que lo simplifican de forma de hacer cursos de la profesora que lleva de 2 días y que vos después lo puedes evaluar y obviamente compré el palito, las cintas, esas cosas. Pero no es más que medir la movilidad de todas las articulaciones, el equilibrio, coordinación, la fuerza core, digamos, van viendo distintas cosas con un score. Lo que quiero resumir, lo que yo estoy mostrando esto es que los pacientes, todo esto de dónde arranca. Arranca a veces de entrenar mal, arranca de una sobrecarga. Entonces, esa sobrecarga, si bien no hay que buscar culpable, hay que buscar causa, esa sobrecarga muchas veces está en el entrenamiento, que supuestamente da sanidad. ¿Me entienden? Entonces, uno tiene que ir al punto del ovillo, para desenrollar todo, para que no vuelva a reincidir. Porque yo te meto en una caja de algodones y sacamos a un tipo sano y vos volvés a tu medio ambiente y vuelve a surgir la puerta. Vuelve a aparecer el cuadro de microtraumatismo. Entonces, ese micro, de hecho son microtraumas, son lentos. Entonces uno no lo empieza a ver, no empieza a ver, hasta que lo visualiza 3 meses más tarde, 4 meses más tarde. ¿Bien? Por eso le contaba la experiencia con el CrossFit. El CrossFit está buenísimo con los ejercicios. De hecho, estos son ejercicios. De acá salen los entrenamientos funcionales. Pero este entrenamiento funcional, con timeado y con una sobrecarga, CrossFit, que es una marca también, pero hay 18.000, 20 tipos distintos de ejercicios funcionales con sobrecarga y timeado. Timeado me refiero a tiempo, ¿no? Entonces, el tema es... Estamos viendo muchísimos nuevos entrenamientos que generan daño. Bueno, adelante. Y no olvidar, bueno, la fisioterapia es dinámica, funcional. No hacemos ultrasonido, no hacen magneto, no se utiliza eso como terapia. Adelante. Son más fotos de lo que son. Perfecto. Ahora vamos a... Cuando nosotros... Lo que querían decir las imágenes anteriores era cuando nosotros mandamos al fisioterapeuta para hacer una evaluación, el fisioterapeuta hace la evaluación y no nos lo devuelve hasta que no le hizo... Si él detectó tendinopatías y si nosotros los teníamos marcados, no vuelve, y y yo se los mandé a ellos con diagnóstico de tendinopatía, por lo menos 9, y él juntó las dos puntas, y el paciente terminó su evaluación inicial, no vuelve hasta no haber sido tratado esas tendinosis, esas tendinopatías. Y por supuesto, si el paciente fue marcado también con signos de hernia deportista, no deja el fisioterapeuta de censar sus disfunciones, de censar sus molestias musculares o tendinosas. Pongan una fecha, 21 días más tarde, después de haber cumplido 10 sesiones, 25 días más tarde, los pacientes vuelven a nuestro consultorio. Pasaron por intermedio el traumatólogo, que pasa, si no hubo un choque fémoro acetabular, no lo siguió camino, y el imagenólogo da sus datos, da su ecografía. El paciente aparece 21 días más tarde y dice, estas molestias va a ser... ¿Me puedo interrumpir un segundo? Sí, capaz una pava y no quiero resumir los 20 años de experiencia en palabras nada más. Usted le llega al paciente, no ahora que ya lo ve y lo tiene, pero a cualquiera de nosotros, tiene la sospecha clínica, a modo de algoritmo, le hace la eco o resonancia y a modo de diagnóstico también lo manda con el fisioterapeuta. Eso es el paso. Es un protocolo, es un algoritmo, mejor dicho, es un protocolo. Y el paciente entra por esa puerta y va. Evaluación inicial, yo dije cirugía, puede ser tu caso, sí. Traumatólogo de club o de equipo, o traumatólogo de un servicio de traumatología, ¿verdad? Que atienda ese caso inicial. Pasa cirujano, pasa a imagenólogo, pasa a fisioterapeuta. En esos cuatro pacientes sacamos una evaluación inicial. Una evaluación inicial, ¿qué es? ¿Tiene tendinopatías de aductores pectinales bajas? ¿Tiene tendinopatías? ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Tiene lesión del labro? ¿Tiene lesión choque fémoroacetabular? ¿Tiene signos de hernia deportista? Una tabla. Es una tabla. ¿Tiene imágenes positivas para hernia del deportista? En cuanto a la imagen, lo usa como certeza, porque dijo que la resonancia no la veía más. Se maneja con ecografía. Sí. Y en su experiencia, porque usted trabaja con su ecografista. Yo la verdad que no sé si a cuánto le pasará, no tenés un ecografista que te puedes comunicar. Ya el diagnóstico te baja mucho mandar, bueno, hace la ecografía donde quiero, donde pueda, entiendo que es operador dependiente, pero ya ahí te arrasa una pata grande. Si el ecografista, por eso, una de las cosas que no quiero que se pase largo es qué propuesta le doy yo a usted. Arme el equipo. El problema que tenés vos, yo lo tuve. Y de hecho di el nombre y apellido de quien me lo fue solucionando, que fue Antonio Velora. Entonces, la idea es que vos no estés en mi año 2005, que vos estés en mi año 2018, en el cual yo te puedo... Yo lo que quiero marcar de acá, y es lo que nosotros llevamos a ese congreso en Milán, y en donde ya teníamos más la espalda, decir, hagan esto. Es, formen un equipo, ningún paciente de los que vea yo, o de los que veas vos, o de los que vean en otro, en el club de gimnasia de Grima Jujuy, tiene que obviar que hay que verlo con los cuatro focos. Si vos me decís, loco, está todo bien, vos vivís acá, vas a Rolón, todo un glamour divino, pero yo vivo en un lugar donde el traumatólogo de cadera es el mismo que hace rodilla y que hace tobillo. Yo también estuve en la clínica de Ensenada, o te puedo decir en otros lugares. En todos los lugares donde vos estés y donde tenés el tipo que hace traumatología general, tiene que tener el concepto hoy al cual nos referimos de pubalgia. ¿Por qué? Primero, porque es frecuente. Segundo, porque tenés un concepto bastante claro de lo que es. Ya no hay nubarrones. Tercero, porque los protocolos son los que te dan buenos resultados. Y el protocolo no es tan complicado de cumplir. ¿Por qué? Porque si yo, como cirujano, te digo, yo reviso la cadera, ¿está bien? El choque, el fémur, acetabular, lo hacés vos, lo hacés ella, lo hacés, lo puede hacer, te pincha, no me pincha, bueno, listo. Punto uno, suponete que lo vio el traumatólogo. Agarrás el papelito y decís, choque, fémur, acetabular, no tiene. Metés el guante, la realización del escroto, se palpa, ¿te duele? Sí, me duele, pero ¿es este dolor? No. Ah, bueno, perdona, tendón. ¿Te duele? Sí, ese es el dolor. Perfecto. Habiendo descartado antes que no era una función, ¿no? Te duele, sí, ahí es donde me pincho, donde me jode, qué sé yo, perfecto. Signo de tendinopatía del autor mediano. Te hago un simulacro de algo. Perfecto. Otras molestias no tenés. Va, ¿querés no ecografiarlo? Porque no hay ecografista en la zona, no le hagas nada. Va al fisioterapeuta, por eso digo que es la vedette del fisioterapeuta. Si el fisioterapeuta te puso ultrasonido de magneto, te la cagó, no sirve de nada. El fisioterapeuta, ¿qué haces? O el preparador físico, o el preparador físico. El, ¿qué haces? Hacé ejercicio, bajo, no me pincha, ¿no? Ahí me duele, cuando abro el pie me duele, me jode, perfecto. Es un dato positivo, tiene dolor ante los movimientos del aductor. ¿Está bien? Vamos a empezar a marcar un dolor. El resto, ¿te molesta algo? No. Vale, es una tendinosis del aductor medial. ¿Cómo está tu abdomen? Ah, mirá, no sé, un segundo, el McGill no puede ni subir. Bueno, punto uno. McGill positivo, o sea, bien defectuoso. Empieza los trabajos de fortalecimiento de abdomen, elongación. Hay cuatro fases de la fisioterapia, las cuales el fisioterapeuta va a meterlo. ¿Podés hacer una entrada en calor? Sí, ahora es mejor, porque ya pasaron 7, 8 días, ahora que no estoy haciendo ejercicio. Bueno, perfecto, una entrada en calor, botecito, esto, pa, bici fija, ¿no te duele? No. Elongá, fase 1, cumplir. ¿Está bien? ¿Te molesta, no? Algunos ejercicios inherentes, no sé, ya ahí entro a muy finito, ¿ves? Excéntrico, no excéntrico, lo que mejore un tendón del aductor. Perfecto, te lo vas mejorando. Fase 2, tipo cambiado de deporte, entra en calor. ¿Te molesta algo? Hoy no. Trote y en distintas direcciones. ¿Molesta? No, más o menos. Perfecto, vuelve, sigue en fase 2. Ya vuelve a fase 2. ¿Te molesta? No, ya puedo arrancar, cambio de direcciones, perfecto. Empezás a sensar si entra en fase 3. ¿Está bien? ¿Qué es fase 3? En fase 2, pliometría, salto, ¿te jode algo o no? Bueno, fase 3, movimientos inherentes al deporte, es tenista, vamos a pelotear, arrancar para un costado, para el otro, ¿molesta algo? No, perfecto, entra en fase 4, y ahí ya lo vas dividiendo en distintas partes de la fase 4, por supuesto que no hablé nunca de días, no hablé nunca de tiempo, hablé de molestias, ¿tenés molestias? Poquito, dolor, apartar, pasate a fase 2, ¿está bien? No molesta, perfecto. Ya van 15 días, 21 o 30. ¿Ya estás mejor? Sí. Arrancaste bien, fuiste fortaleciendo los distintos vectores. El paciente está para competir. Jugó dos sets con coso, tapa, juega. Fútbol, lo mismo. Fase 3, ¿qué es? Momento reducido, salto, voy a cabecear, devuelvo la pelota con la pierna abierta, con la otra, alto, bajo, no jode, bueno, metete en un reducido. 3 contra 3. Todo loco, va, ya jode, no. Y va subiéndolo. No sé si ustedes lo sensan de esa manera, pero no es que por días. Objetivos. ¿Eh? Objetivos. Objetivos. ¿Cumple objetivo o no cumple objetivo? Eso es la tabla nuestra. Puede haber 18 fases. ¿Está bien? Cuando yo te dije la fase 4, es para nosotros saber. Para que el fisioterapeuta te diga, escribirle 10 más porque está en fase 2, escribirle 10 más porque está en fase 3. Incluso, nosotros lo que hacemos pacientes en fase 4, queda con sesiones como si fuese sesionante una pastilla en el bolsillo. ¿Está bien? Que es terminar los primeros partidos y volver al fisioterapeuta. Estamos hablando del modo elite, que lo tienen en algodón. El flaco que juega al interclub, es intercambio, lo que sea. Terminaste de jugar, bueno, en esta semana, una vez más al fisioterapeuta, te vuelvo. Eso es muy importante, no solamente para mejorar, para curar a un paciente, sino para que no crezca. Es fundamental. Perdón, pero esto previo al tratamiento definitivo, nosotros hicimos estas tres patas. Vos tenés al paciente que cumplió los objetivos y tenés una ecografía positiva por una hernia. El paciente. ¿Lo operás? ¿O mejoró con el tratamiento quinético? ¿Mejoró? ¿Se le fue el dolor? ¿Por qué lo operas? Claro, no tiene hernia. Pero la ecografía. La ecografía sola, aislada, no tiene. No, pues la sintomática, eso. Vos tenías el paciente con una eco sintomática y lo mandaste. Más difícil, más fácil. Mejoró. Más fácil. Paciente con signos de hernia deportiva. Sí. Signos míos de hernia deportiva. Paciente con dolor alto. ¿Está bien? Paciente con ecografía de hernia deportiva. Preguntame cuántos pacientes con todos esos signos. Paciente que va al fisioterapeuta. El fisioterapeuta y hace ejercicios, no tiene disfunciones. No tiene disfunciones, ¿bien? No hay disfunciones, yo no le cuento, no tiene signos claros de tendinopatías, ¿está bien? Solamente la ecografía me puede haber informado que tiene algunas áreas tendinopatio, signos tendinosos, incluso son asintomáticas. Preguntame, ¿qué es el paciente? Viene a los 21 días, sigue con el dolor. Ahí viene, eso es un diagnóstico de hernia deportista. Ahora, si ese paciente vino con dolor alto, bajo, mixto, alto y bajo, yo lo palpé y me generó algunas dudas, incluso hasta yo puse signo de hernia del deportista. Fue al ecografista y me dice, tiene zona débil y le duele, che. Fue al fisioterapeuta, tiene no, cagado de disfunciones, molestia la espalda, esto, otro. Pasaron 21 días o 30. Y viene y me dice, la verdad se me pagaron todos los dolores. Son las pubalgias que se curaron solo. ¿Está bien? ¿Qué porcentaje tengo yo de esos pacientes? Un 4%, un 3%, un 2%. ¿Está bien? Bajo, pero existe. Entonces, ahora, ¿qué porcentaje tengo yo de los confusos? Altísimo, de que vengan y no tengan molestia. ¿Qué porcentaje tengo de los tipos que son tipos? Me duele cuando toso, me duele. ¿Te duele abajo? No, no me duele nada. Llevo como 2 meses. Ya fui al mismo fisioterapeuta y la verdad, no dan pico bola. ¿Los evalúa igual el fisioterapeuta? Sí, los evalúa igual. Probablemente el fisioterapeuta, ya con la experiencia que tiene, me dice, Osvaldo, no hay ninguna disfunción, no marco nada, no encuentro nada. Incluso en los ejercicios de recuperación del manguil tienen dolor, no lo puedo trabajar. Es quirúrgico. Ese es el algoritmo. Entonces, sí. es muy claro, y hoy no espero 4 meses. Hoy espero esas disfunciones, 20 días, 15 días, 10 días. ¿Se entiende? Una pregunta, perdón, porque siempre decimos que es un dolor crónico. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene crónico el dolor? Bueno, es una buena pregunta. La respuesta es la siguiente: ¿qué definimos por dolor crónico y qué definimos por dolor agudo? ¿Está bien? La aparición del dolor es lo que te marca más el tiempo. Si vos me decís el dolor aparece ante un trauma deportivo, una distensión, es un dolor agudo. ¿Está bien? ¿Cuántos días lleva? 20 días, pero es un dolor agudo. ¿Cuántos días el dolor fue un dolor solapado? Tenía, la verdad no tenía dolor, tenía algunas molestias. Yo cuando me levantaba de la cama sentía, pero pensaba que era, qué sé yo, de tener ganas de hacer pis, a veces cuando tenía pis, tenía ganas, te digo palabras de los pacientes, ¿eh? Cuando tenía ganas de hablar, o tenía energía llena, o molestias, pero dolor no sentía, y te lo dicen. Cuando tosí, y jugás a hacer deporte, sí, bueno, corro, es deporte, corro, cuando corro no me duele, por eso, ¿sentí molestia cuando corres? No. Pero ahora que quise hacer algunos ejercicios más, fui a jugar al fútbol porque me junté con mis amigos de hace 20 años y jugamos un par de partidos, tengo dolor puntual ahí. ¿Está bien? ¿Y qué más? Y cuando empecé, tuve episodio de tos y empecé a estornudar y tengo dolor. ¿Y cuánto hace? 10 días. Tocás un orificio que reproduce el dolor. Es un dolor que hace poco que empezó, pero es un dolor típico de una hernia del deporte, de un orificio o una disrupción, ¿está bien? También ahí entra a jugar qué quiere hacer ese paciente. Por la hernia del deportista no hay obligación de operarlo, que quede claro, o sea, no es una urgencia, no es una... no quiero operarme la hernia del deportista, peor, viene ahora 3 fechas de torneo y estamos para salir campeón, ¿qué hacemos? ¿Está bien? Se opera, ¿no? Y se cae de dolor, pero obvio, tuvimos 5 Copa Davis, ¿está bien? Y terminé cagado de dolor. Y bueno, está bien, cuando terminaste, operás. Tuvimos casos de futbolistas que terminaron el torneo que se había extendido, un torneo se extendió, jugando con el 26 de diciembre, el campeón Racing. Y se operaron por terminar el torneo. ¿Se entiende? No es una urgencia, no es una emergencia y no es tampoco un impedimento que pueda jugar. ¿Se puede complicar una hernia del deportista? No. Eso es lo que quería preguntar. ¿No? ¿En la progresión a largo plazo nunca terminan una hernia atacada? No. 100% de seguridad La hernia del deportista no se complica con una complicación aguda de hernia, como adelantando con un bulto. No, porque son dos cosas distintas. Es un desgarro de la pared en donde entra y sale un poquitito de grasa prepeditoria que irrita el nervio. Eso es lo que se hablaba de la compresión del nervio genitocrural. Eso es lo que se decía de dolor neuropático. Es una, la grasa, mira, esta es la cirugía. Cuando vos definís una hernia del deportista, o sea, todos los signos del relato, primero del interrogatorio. Segundo, el examen físico, que reproduce el dolor a la palpación de una zona débil. ¿Bien? Meto el dedo ahí, este es la imagen de un chico de los Pumas. Meto el dedo ahí, por supuesto. Hay algunos que se van a caer el dolor mucho más y avisan cuando preguntabas tiempo. El chico llevaba un año de dolor. Hasta que llegó un punto y no me la banco más. Se complicó, ¿no? Se la recontrabancaba. Terminaba y lo avisó. ¿Cuánto hace? La verdad me banqué todo el año. Tenía un mundial y se daba cuenta que no iba a lograr alto rendimiento. ¿Por qué? Porque se la bancaba y se la bancaba. Pero llega un punto en que te claudica el dolor. Y se atasca, ¿no? Porque el punto es, esta grasita es lo que irrita en estas zonas. Es como si vos metieras el dedo en un enchufe. ¿Está bien? Y eso despierta el dolor. El enchufe genera la descarga del genitocrural, por eso el dolor es un dolor que muchas veces se irradia a la zona genitocrural, se irradia para arriba y da un dolor. Los pacientes dicen, pincha acá. Es que la grasa se mete. ¿Qué hacemos los cirujanos? Aislamos. Ponemos un parche. ¿Qué hacían los otros cirujanos? Lo hacen un chabet, le cortaba el nervio que viene por estos lados y cierra ese agujerito. ¿Está bien? ¿Qué hace Garvey? Los opera por arriba, por el vía anterior, y le pone este mismo parche. Todos hacemos lo mismo. Lo que dice Hanno Pahanen, que es un finlandés muy piola, que es el que nos ayuda a hacer trabajos a todos. La conclusión final de Hanno es, todos generan fibrosis en esta sábana. ¿Está bien? Todos generan fibrosis en esta sábana. Todos, sábana tendinosa. Sí, en esa sábana tendinosa que son los oblicuos. ¿Qué es la fascia transversal y la expansión? Esta zona es una zona débil donde solamente hay haces de fascias transversales. ¿Está bien? Y de tendón, lo que se estudiaba la anatomía, el tendón conjunto, es como si el tendón conjunto se cortara un poquitito. ¿Existe el corte total, la abulsión del recto? No. ¿Existe la abulsión del aductor? Sí, es un tendón circular. Entonces, ¿qué hace el fisioterapeuta? El fisioterapeuta trabaja en esa área de fibrosis tratando de compensar fuerzas y que se haga una cicatriz de fibrosis sana, buena. ¿Está bien? El tendón tiene que ser elástico y fuerte. Y para generar un colágeno elástico y fuerte, tiene que haber compensación de los músculos contrapuestos y de los músculos que traccionan de ese tendón. ¿Está? Bien. Uno más. Bueno, esa es la biología de la proscopia. No olvides para este lugar, simplemente la laparoscopía lo que hace es a través de tres trócares, siguiente, visualizar la imagen. Esta imagen, esta grasita preperitoneal, es lo que sacás, queda expuesto y en esta zona pasa el nervio. Entonces, de la misma manera que yo de afuera meto el dedo acá, ¿está bien? Meto el dedo e irrito ese nervio y reproduzco el dolor que siente el paciente. No me genero dolor. Le puedo generar dolor y si el paciente dice, sí, ahí me duele, pero no es este el dolor, perfecto, no es un signo de hernia del deportista, a pesar de que yo toco una zona debilitada. ¿Bien? No es un signo de hernia del deportista si no reproduzco dolor. Y la posibilidad de ser operada de esa hernia es nula en nuestra evolución. O sea, nosotros no operamos un orificio complaciente. ¿Está bien? No operamos un orificio complaciente. Entonces, adelante, se coloca una malla, que en el caso nuestro es esta malla de polipropileno, lo que ponemos por dentro. una más, y cerramos el peritoneo. Adelante. Acá viene la ventaja que nos da la angiografía de la prostata. Y con esto no quiero ponerme en controversias. Yo uso la angioplastia translaparoscópica y hay otros que usan otro tipo de angioplastias. Si uno lo evalúa de acá a 45 días o a 60 días, todos tienen supuestamente la misma, una evolución parecida. Esta, la ventaja que tiene la cirugía laparoscópica es que yo puedo empezar la fase 1 al día siguiente. Y de hecho lo tenemos indicado. O sea, los pacientes que son operados, nosotros, la internación es una internación breve, de 6 a 8 horas, se hace con un anestésico general endovenoso para dar ese beneficio. Los pacientes se van ese mismo día, no, operamos durante la mañana, se van a la tarde a su casa y el otro día inician el plan de rehabilitación deportiva. ¿Que de dónde sale ese plan? Que era lo que hablaba de las fases. ¿De dónde sale ese plan? De los fisioterapeutas. O sea, el fisioterapeuta, en el mejor de los casos, lo ve al día siguiente para empezar con ejercicios de flexibilidad, ejercicios de aeróbicos, elongación, y bueno, va pasando de fases hasta llegar a la fase 4. Sí. ¿Cuál es el tiempo más o menos de reinserción al deporte que te lleva a las 4? Más o menos, más o menos. Un deportista de elite. De elite, más o menos son 30 días. Más o menos. Por eso vos me dijiste de elite. Para estar en fase 4, tiene que estar así. ¿Y un deportista recreacional? Cuando quiere. Puede estar a los 15 días jugando. Puede estar a los 10 días. Tenemos anécdota de estar a los 4 días jugando al fútbol. Es una linda anécdota para sacar pecho, nada más. No, no es lo normal, porque tampoco es lo normal que se anime, porque entra a jugar una serie de variables que no son posible de sacar en un trabajo prospectivo. ¿Está bien? El trabajo prospectivo nuestro, yo ahora te lo voy a mostrar la estadística, es divino, buenísimo. El trabajo prospectivo lo hicimos no atletas. ¿Está bien? Hicimos un trabajo prospectivo. Porque esto, ¿qué nos sirvió a nosotros? Poder usar este protocolo en hernias, no en hernias del deportista, en hernias, punto. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué nos dio? Primero nos dio guapiza para poder laburar y decirle al tipo Pirulo, que labura en una oficina y que le gusta correr o que hace, ¿cómo se llama? Running o que juega el fútbol, juega el intercountry o tenista, incluso amigos. Los padres van a operar y dicen, quiero volver y quiero volver. Perfecto. Hicimos un protocolo en el cual pusimos este protocolo de rehabilitación adaptado para un fobato. ¿Bien? A las 24 horas, lo fuimos censando, porque como estamos relativamente en el mismo medio, fue fácil de censar, los mandamos a los fisioterapeutas, creo que llegamos a los, hicimos durante 3 años, ¿no? Los 1000 casos que aceptaron hacer esta, y la reinserción a la actividad física y laboral fue a las 72 horas teníamos más del 90%, que era que habían podido ir, trotaban, lo veías corriendo por un barrio, lo veías en el lugar donde nosotros hacemos estas rehabilitaciones, le marcábamos concurrencia a su laburo. Ustedes saben que hay mucha gente que no quiere ir a trabajar, pero hay otros que necesitamos laburar a la mañana siguiente o a las 24 o 48 horas porque nos mantenemos solos. ¿Está bien? Entonces, eso, para esos tipos fue fantástico, porque antes los grupos de cirugía, de hecho, antes y se sigue haciendo, si vos te operás de hernia, muchas veces decís al paciente no maneje por una semana. Y si vos, que era nosotros era una pregunta que le hicimos en cirujanos, y nos dio casi el 100%. ¿Cuánto tiempo tardabas el paciente en retomar tareas habituales? Trabajo, manejo y actividades físicas comunes. Y era no menos de 7 a 15 días. La mayor cantidad era de 15 días. Entonces nos dio para presentar un trabajo también en la revista Hernia, en la cual, y de hecho lo presentamos este año en American College, en octubre yo tengo el altar hecho en esa charla, que es mostrar que si vos te operas de hernia y al otro día haces actividad física, no solamente no tenés problemas, sino que mejorás. O sea, hay mejor sintomatología. Bajás índice analgésico, volvés a tu actividad más rápido, baja el dolor. Y por supuesto, tema de confort y beneficio para el paciente. Por lo tanto, volviendo al arma del deportista, este protocolo viene primero para dar beneficio de llegar rápido a fase 4, pero más que nada, el punto más importante que tiene este protocolo y que hay que hacerlo es por las tendinosis que tiene asociadas. Entonces, como esto es una. El índice de hernia del deportista y tendinopatía de aductores para nosotros es arriba del 80%. 81% de pacientes tienen tendinopatías. Entonces vos ya empezás a laburar enseguida con todos estos ejercicios las tendinopatías. Y de esa manera evitás las residencias. En su grupo de trabajo, ¿qué hacen con las tendinopatías? ¿Fracasa con la terapéutica? Buenísimo. Bien. Entesopatías que fracasan con fisioterapia, hoy 2018 yo ofrezco, o yo no, el grupo con el cual laburamos ofrece con muy buenos resultados. Así, sí. ¿Opción de PRP, onda de choque? Usé dos veces PRP, lo tengo marcado ahora, vas a ver en la estadística. Onda de choque, a pesar de conocerlo y tener un respeto bárbaro por Klubnik, yo no usé nunca. Sé que andan bien, pero yo no usé. Porque cuando aparecieron, tuvimos la posibilidad de usar onda de choque, apareció el MEM. Unoski, que es con el que yo trabajo mucho con todos estos planes, nos ofreció el MEM, lo probamos y tuvimos una respuesta buenísima, buenísima. Entesopatía crónica que fracasaron con fisioterapia. ¿Qué es el MEM? Microelectrólisis intercutánea. Son unas. El concepto es. Para explicar por fácil, no sé si viste los sacabollos, que son el sacabollo es un chapista que de un paragolpe que está golpeado, primero lo calienta y después le da forma. En realidad lo que te hace la microelectrólisis es una descarga galvánica, la cual genera un cuadro inflamatorio en el tendón, lo pone inflamado, y lo que hace el fisioterapeuta es poder trabajar con esos factores de crecimiento que vienen con el agregado del cuadro inflamatorio, poder trabajar ese tendón con ejercicios. Yo tuve esta respuesta. Personalmente me he hecho MEC, duele muchísimo cuando te lo hacen, pero en mi caso fue bueno, y los 127 casos que hicimos MEC después de haber fracasado la fisioterapia, porque de estos pacientes yo no pasaba si ya tengo la estadística. Sí, ahí está. Esta es la estadística de pacientes tratados. Esta es una las fichas que nosotros tenemos, o sea, pacientes que tenemos fichados en el consultorio nuestro. Ven que el número ha crecido exponencialmente. Hoy vemos un número impresionante de ubalgias, no de la deportiva, ubalgias, y si ustedes se fijan, el número de lo que es hombres, lo que son mujeres, ahí sigue estando la misma estadística de los 45-1, ¿tá? O sea, una estadística muy baja sobre las mujeres, pero por supuesto se ven, hoy esto ya es casi llega más de un 6-7%, lo que marca es que subió bastante, pero también yo creo que, soy un especialista en estadística, lo veo relacionado con que cada vez hay más sobrecarga en el entrenamiento de la mujer, no en otra cosa. Y fíjense esto, recreacionales y alto rendimiento. Antes eran justo amateurs. Muchísimos deportistas de alto rendimiento son amateurs. Pero el corte de lo que es amateur o alto rendimiento tiene que ver con la carga de entrenamiento, con el número de entrenamiento. Fíjense, lo que quiere decir esto es que hoy hay mucho requerimiento del deportista recreacional por jugar. Eso marca también que hay mucho más descuido sobre los recreacionales. ¿Bien? Bueno, por supuesto, la estadística del deporte más común es en Argentina, y la estadística no tenemos. Y siempre son cambios de deportes con cambio de dirección. Ahora. Muy bien. Sobre 8.289 pacientes, las tendinopatías de aductores y psoas bajan, por decirlo de una manera fácil. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Un cirujano que se tiene que fumar, para hablarlo bien vulgar, dolores, que no tengo nada que ver, no tengo por qué, supuestamente. Bueno, no, tiene que ver, el que hace, el que, si uno ve como un cuerpo, ya sea el fisioterapeuta, el fisioterapeuta, el cirujano, el traumatólogo de inicio, y el ecografista o el imagenólogo, todos tenemos que tratar de estar atentos que la mayor casuística de las pubalgias son las telenomalías. En algún momento se decía, no me ofendía, pero decían si vas a sentir, y yo andaba como un boludo por todos lados con la estadística, y la estadística era real. Yo veo 1000 y opero 200, ¿entiendo? Entonces, y no tengo ganas de ver, no sé si alguno lo veo. Tendinopatías es un paciente, un chapirón, es un paciente que te dice, y qué sé yo, igual por ahí ves un gordito, que es loco, te va a doler, se entrena mal, y dónde va, no, entonces hay que tener paciencia, y hay que revisarlos, y hay que hablar con el paciente y tratar de tener la paciencia suficiente para interpretar que este síndrome tiene como causa más frecuente la tendinopatía. Esto acá no suena nada, con mis colegas cirujanos es muy importante, porque hoy se volvió una patología de moda y sobre todo es muy frecuente querer operar hernias. ¿Está bien? Entonces es una alarma muy, muy grande. 2.047 hernias del deportista operada sobre 8.289 pacientes y 162 choques fémoras acetabulares. ¿Qué pasa? ¿No hay choques fémoras acetabulares? Sí. Sí, muchísimos, más de los que yo tengo en el casillero mío. ¿Quién tiene todos esos pacientes? Ricardo Munafo, que no llegaron. Jorge Ortega, o Arce, o Fernandito Comba, que no vienen a verme ahí porque ya lo filtró él. O sea, él no es necesario que si él detectó un choque fémoroacetabular, no una pubalgia, un choque fémoroacetabular. Los choques fémoroacetabulares suelen tener dolores similares. No quiere decir que el choque fémoroacetabular sea una pubalgia. Yo por eso dije, en un segundo plano, ojo, no comerse un choque fémoroacetabular como causa de pubalgia, pensar que era una tendinopatía, mandando durante 8 meses al kinesiólogo, pensar que es una, mucho peor, pensar que es una hernia de deportista y operar. Ahora. Bien. Una pregunta. Cuando es que no soy cirujano, no tengo ni idea, ¿no? Pero teniendo en cuenta que estos, los deportistas de elite hacen más esfuerzo, esos 2047, los que sean de elite, ¿hay cierta tendencia a la bilateralidad de la hernia del deportista? ¿O mira, cuando lo operan, se fijan cómo está del otro lado? O, no sé. Sí, ahora viene el slide de bilateralidad y es del 88% de nuestra casuística. Ahí entra una controversia. Hoy alguien preguntó, che, ¿qué haces? Y no lo operás. Yo tengo la tendencia a operar, probablemente yo tenga, sea de los que más bilateralidad muestra. ¿Está bien? Ahí entra a jugar una controversia. No se puede hacer un trabajo prospectivo randomizado por un tema de ética. Como me decís, loco, son tres. Es muy difícil randomizar a vos. Imagínate randomizar a Carlitos Tevez o randomizar a Benedetto. ¿A quién randomiza? ¿Quién es la pelota de randomizar a un jugador de eso? Imposible. Entonces, si uno hiciera un trabajo prospectivo randomizado, tal vez incluso no le dé nada estadísticamente. Si vos considerás que la fisiopatología arranca de un desbalance, y que estos desbalances, o sea, así como el deportista arranca para allá, arranca para allá. No, hoy que tienen GPS, no sé si tienen marcados los twists, pero no creo que haya, no hay un tipo, si hay alguno que, si bien es la tendencia siempre enganchar para adentro o para afuera según cada deportista, lo frecuente es que el deportista que tiene un desbalance tenga los dos lados iguales o parecidos. Si tuviste la desgracia de romper un lado y la suerte de no romper el otro, ojo, porque si vos cuando llegás a la evaluación, muchas veces empezás a ver, y ahí sí tiene que jugar las imágenes, que incidentalmente determinás de que el otro tendón también está sufriendo. Si yo considero que mi tratamiento quirúrgico es poner un parche para generar fibrosis y de esa manera mejorar los vectores, me va siguiendo los puntos, o sea, yo tengo los dos vectores, le pongo un parche, puedo trabajar sobre ese parche y responden bien las dos, y ese fisioterapeuta va a trabajar bilateralmente todo el cuerpo, mejor dicho, todo el condeno, lo lógico es interpretar que todo paciente que tiene pubalgia tiene una pubalgia, es la pubalgia bilateral. La estadística mía me banca lo que yo estoy pensando, porque el 88% de los pacientes los hemos interpretado como tal. Los dolores, la estadística de hallazgo tiene esa bilateralidad muy muy alta. La estadística de los ecografistas, cuando encuentran una hernia de un poquito de un lado, la encuentran del otro, o sea, más alta todavía. La bilateralidad a nivel de imágenes es mucho más alta que la mía. También te diría del 100%. Es encontrar de un lado, encontrar del otro. Entonces, ahí la controversia, yo pateo para la bilateralidad y no me cabe en duda. Hay otra gente que prefiere que si no es bilateral, la molestia, mucho. Yo digo, bueno, pero lo revisás bien. Si no es bilateral, ellos les hacen un solo lado. A mí me cuesta mucho encontrar ese unilateralidad. Me cuesta mucho. Porque cuando los termino revisando, o los ecografistas me lo dieron, o yo palpé que hay signos bilaterales. Pero siempre la bilateralidad es prequirúrgica, o sea, sí, dentro del quirófano. Para mí sí. En mis estadísticas sí. Y aunque sea asintomático, le ponen la malla, digamos, si es asintomático bilateral, ¿sí? Le duele de un solo lado. Y ya estás ahí. El otro, el ecografista te informa que tiene una tendinopatía, que tiene una debilidad de la pared, pero no le duele. 7 casos de dolor contralateral antes de los 2 años, hasta el año 2008, y no reparemos porque empecé a hacerlo bilateral. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ayer vi a un señor muy, no en el medio nuestro, pero muy famoso de la OMS, se llama Ezequiel André. Es un viejo muy conocido, un sociólogo muy famoso, viaja por todo el mundo. Y yo lo operé de una hernia inguinal escrotal hace 2 años atrás, izquierda. Y por supuesto, del lado derecho, tiene 88 años, del lado derecho no tenía nada. Sigue vivo, sigue dando charlas en todo el mundo. Hoy tiene 90, y me vino a ver ayer con hernia inguinoescrotal, así de nuevo, desde el lado derecho. Primero me dio un susto ahora porque dije, la puta madre, recidivó, ahí bajo índice de recidiva en la hernia por la paroscopía. Salí de mi consultorio para hablar con mi secretario y dije, buscame la ficha de André lo antes posible, y bueno, gracias a Dios, del lado derecho. También tengo que volver a operar a este personaje que tiene una carga de ministerios. Lo importante, ahora del otro lado. Si vos me preguntás, ¿le viste hace 2 años una zona débil? Y seguramente la tenía, la zona débil. ¿Tenía hernia? No tenía. Pero el concepto es más que gráfico. Esta patología, o mejor dicho, las patologías del colágeno, son de colágeno. Y el colágeno está acá como está acá. Las hernias son una patología del colágeno. ¿Está bien? No es la huevada que nos decían a nosotros cuando éramos chicos, cuando estudiábamos, que el tendón conjunto se insertó mal anatómicamente. Eso sí ya está demostrado desde el año 97, que hay, si vos haces cortecitos en músculos, se hizo esos trabajos, en los cuales vos evaluás el colágeno tipo 1 y tipo 2, el tipo 3, está alterado en un paciente que tiene hernia. Está alterado. Por eso sí, son colágenopatías. Por eso el Hernandos, el Marfan, tienen hernia. Es un paciente bueno. Entonces, volviendo a la pubalgia, ¿te parece que las pubalgias son bilaterales? Claro, me parece que son bilaterales. Mi estadística prequirúrgica me lo dice, y mi estadística postquirúrgica tengo un altísimo índice de bilateralidad. Altísimo. 88%. ¿Esta le pone malla al otro lado? Sí, 88% porque sigue durando todavía la estadística. Acarreo con la estadística del año 98. ¿Está bien? Yo me pregunto, de los últimos 5 años, 6 años, deportista de élite, ¿qué hace? Para mí, ¿verdad? Yo a todos les hago otro lado. Tenés muchos pacientes que no tienen ningún síntoma del otro lado, cuando los reviso, no. Cuando los reviso, no. Esa es la... Y le agrego morbilidad, le agrego mortalidad, le agrego morbilidad, le agrego algo, costo, tampoco. Le paga lo mismo por bilateral y unilateral. Les aclaro a todos. Porque ya me lo tuve también, uno podría sospechar, está entongado con la malla vale 800 pesos. No te dan a ningún trabajador, a ningún cirujano le dan plata por poner malla. Les aclaro. Es la misma malla de pared de una hernia. La misma lo usa. Sí. Malla, pedorra, sí, polipropileno, pero yo digo vale nada. Vale. Dos mangos con 50. No hay retribuciones ni sponsor que te digan que llevo por todos lados para poner mallas. No, sí. Doctor, ¿se puede hablar de alguna clasificación de las pulvambias de acuerdo a la localización o extensión o intensidad de la sintomatología? Mira, cuando uno se junta, yo tengo. Creo que si yo he analizado tengo a ello. No sé si ya me no. Entonces las clasificaciones no soporto porque me cuesta mucho retener clasificaciones, nombres propios, todas esas cosas me parecen un corre total. Entonces, uno clasifica para algo, o para evaluar, o para simplificar, o para unificar tratamientos, o para algoritmos. Si vos ves, yo no hablé nunca en ningún caso de una clasificación. ¿Pero por qué? Porque no me supo nada. Entonces, si lo que marco es, si vos querés, para hablar con tu kinesiólogo, hola, tienes una pubalgia alta o baja, yo prefiero decirle, ¿tienes signos de hernia del deportista o no tienes signos de hernia del deportista más que alta o baja? Pero si vos ves a los pacientes, una pubalgia baja, muchas veces son por hernia del deportista. Y son recontra confusas. Son hernias bajas, bien plurales, las cuales te hacen confundir permanentemente. Están muy pegaditas al tendón del aductor. Son tendinopatías que parecen bajas y que en síntesis son lesiones altas. ¿Está bien? Entonces me confunden, no ayudan y yo no las clasificaría. No. Esa es la opinión. Bueno, esto es el índice, refiriendo el índice de tendinopatías que tienen las hernias de los deportistas que nosotros encontramos, es altísimo. Eso marca, primero, la fisiopatología. Basa en la teoría que nosotros presentamos, que las tendinopatías y las hernias se encuentran asociadas frecuentemente porque arranca la fisiopatología frecuentemente juntos. O tironea de la sábana de arriba o tironea de la de abajo. Adelante. Son las dos causas más frecuentes. ¿Bien? Cuando uno evalúa el hallazgo intraoperatorio, sí. Esta imagen está buenísima para mostrarla con los cirujanos. Nos decían que operábamos nada y es verdad, no operábamos nada. Pero los pacientes, esto que parece macroscópicamente poco evidente, es lo que nos hizo saltar de alegría en el año 98 con la imagen de mi amigo, que operando algo muy insignificante, muy poco significativo, uno tenía un buen resultado. Entonces, no es necesario, tengo una anécdota desgraciada con un paciente, no mío, un paciente a mí me vino a ver, no hace mucho, hará un año. De un local de segunda división, la cual me dice, yo lo empiezo a revisar, viene por una pubalgia, traído por un compañero, viene y me dice, tengo dolor, yo hace exactamente un año. Él venía de jugar en un club europeo y lo habían terminado en segunda división también. O sea, nunca había tenido una muy buena evaluación médica, eso es lo que quiero. No tenía un buen grupo de kinesiólogos, tenía un grupo de trabajo bastante, bastante acotado. Y cuando vino a este club, el que manejaba todo el presidente de ese club, y le dijo, si tenés una pubalgia te va a ver el cirujano tal. Él se dejó ver por el cirujano tal, el cirujano le dijo, hernia no tenés, lo mandaron al kinesiólogo. Pasaron 6 meses, seguía con el kinesiólogo. Como era un jugador que habían comprado y que tenían que usarlo, seguía refiriendo que tenía dolor, que no daba más. Lo vuelve a ver y dice, Juan, tal, y dice, bueno, yo te voy a demostrar que no tenemos, yo te voy a operar. le ponen laparoscopio, por supuesto un cirujano que no hacía hernia por laparoscopía, le ponen laparoscopio y dice, antes de operarte, te voy a hacer una laparoscopía. Diagnóstico. Lo que nosotros proponíamos en el año 98-2000. Una laparoscopía diagnóstica y visualiza esta imagen. Cuando visualiza esta imagen, le dicen, ves que no tiene hernia, saca el laparoscopio y el paciente se pone el mismo día a la casa. Laparoscopía diagnóstica. Año 2017, Argentina. ¿Está bien? El presidente del club es muy importante. El, te dijo, ya está. Dice, yo sigo teniendo dolor. A los 5 días, a los 7 días o 10 días, antes de usar, puso vino con el punto en el ombligo. Yo lo palpo, era muy evidente. El cuadro clínico era muy evidente, tenía signos de hernia deportista. Y cuando le pido, le digo, vas a ir a ver, a hacer la ecografía, me saca así, y ya lo había visto Alejandro Rolón, y le había dicho exactamente lo mismo. Muy evidente, tenías una hernia deportista. Lo operamos y tenía esto. Y tenía esto. Por supuesto, un paciente se operó, no, pero yo, funcionó bien porque había que darle tratamiento a esta hernia deportista y continuó su año jugando, sin inconveniente. ¿Qué quiero decir con esto? Las lesiones, los hallazgos de hernia deportista son totalmente no significativos. Ya los cirujanos que antes no tenían, que le daba miedo, ¿verdad? Que está hoy ya en lo que es la, el área nuestra en cirugía, ya está totalmente acertado eso. Adelante. Esta es la casuística de lo que fue el protocolo de rehabilitación deportiva. Protocolo de rehabilitación deportiva, el 96% pasa a fase 4 en 30 días. No hace falta jurar, ni jurarle que la verdad es que yo, hay en muchos casos hay pacientes que son mediáticos, de uno puede censarlo. Pero bueno, lo que es importante marcar esto es que uno puede apurar a los padres. ¿Para qué te quiero transmitir con esto? Que nosotros somos... No, lo que uno quiere transmitir con esto es que no hay que demorarse en evolucionar a los pacientes operados de hernia deportiva, porque no lesionás, no los jodés, no los molestás. El miedo que teníamos en el año 99-2000, che, lo vas a hacer correr o qué sé yo, bueno, ese miedo tiene que desaparecer porque uno no daña si hace un plan de rehabilitación deportiva adecuado, o sea, pasar de fase 1 a fase 4. No todos tenemos los mismos dolores, no todos tenemos la misma sintomatología, si hay un paciente sintomático, las molestias en el posoperatorio de una hernia, del deportista o del no deportista, son molestias, algunos son de hernia. No. Bueno, si uno se opera de hernia, así como decirle cualquier cosa y no hay nadie refute. Es decir, cuando uno se opera de hernia, la molestia que tiene es como si hubiese hecho 30.000 abdominales. Eso es porque nosotros los inflamos. Al inflarlos, generas un cuadro de dolor y contratensión, porque es muy importante que el anestesiólogo lo tenga bien relajado. El paciente lucha contra esa fuerza de distensión. Esa lucha no es ni más ni menos que si cualquiera de nosotros se pone a hacer, y no está habituado, 1000 abdominales. Cuando termina y se enfría, dice, tengo una molestia grave, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con ese paciente? Al otro día, regenerativo. Un regenerativo de esos músculos. O sea, el regenerativo que es, y flexibilidad de esos músculos. Si ustedes vieron ahí las fotos, eran flacos que están con hiperextensión, elongando abdominales, movilizando todo el cuerpo para regenerar esos músculos que fueron cargados. ¿Bien? Eso es el trabajo inicial. Después vienen, ya cuando uno incluso nos ha pasado, chicos que van duros, con una mezcla entre el miedo y entre la molestia que pueda tener, y se van del fisioterapeuta mucho mejor. O sea, la fisioterapia termina siendo como una... Perdón, ¿y en un plano preventivo se puede trabajar con el fisioterapeuta para que no pase? Con los tendones. Claro, los fisioterapeutas, la misión del fisioterapeuta es mejorar las molestias iniciales, pero sigue el protocolo de rehabilitación deportiva, está para evitar las tendinosis que puedan reincidir. Claro. Sí. Y ahí ves, 8%. 40% de recurrencia por tendinopatía. Todavía cargamos estadística, tiene que ser más baja todavía, tiene que ser mucho más baja. Si vos laburás bien, la recurrencia tiene que ser más baja. El 8% de recurrencia por tendinopatías es en esos 2.040 y pico de pacientes sacados. Si yo evalúo los últimos 5 años, la recurrencia es bajísima. Es menos del 1%. Si ven, 126 respondieron este slide, la semana pasada estaba presentado en otro lado, la terapia física mejoró a esa reincidencia. O sea, el fisioterapeuta no fue necesario hacer ninguna otra terapia. No sé qué me preguntaba de un PRP. Antiguamente habíamos hecho PRP y corticosteroides en 2 casos. Estamos hablando de pacientes sintomáticos, que cortan de nuevo, o sea, que vuelven a tener pubalgia, no tienen molestia. Tienen molestia, no los contamos como reincidencia. Estoy jugando con un poquito de molestia, un poquito de dolor, típico. Volvió y después ya se mejoró. ¿Está bien? Lo que estamos marcando es el flaco que, pasado el proceso de rehabilitación deportiva, vuelve a su actividad deportiva y un año más tarde dice, me volvió el dolor, pero bajó. ¿Está bien? En esos casos, ojo, nosotros siempre dejamos trabajos preventivos, que son fundamentales. Los dejan los fisioterapeutas. No contabilizamos al que dejó los trabajos preventivos. No contabilizamos. ¿Por qué? Porque el trabajo preventivo es el que tiene el predisponente. O sea, si vos te fracturaste el dedo y te volvés a martillar el dedo, no es culpa del protocolo que te operó el dedo, sino es un tema de que te volviste a martillar. Bueno, el trabajo preventivo sirve para largo plazo. Y el MED lo hemos usado. Nosotros tenemos muy buena experiencia en polistas que tienen una carga infernal sobre, pero siempre bien sobre entesopatías. Polistas, futbolistas, tenistas con entesopatías muy crónicas, en vez de haber hecho tenotomía, fueron tratados muy bien con MED en los últimos años. Últimos 2 años, 3 años. Adelante. Cabe un tema importante. Cuando yo empecé la charla, hablé de Gilmore, y acá el grupo de tengo un respeto bárbaro y tenemos muy buena relación, muy buena amistad, es el grupo de Avance. Logramos tener muy buena amistad después de haber debatido muchas veces, yo hay gente con la que incluso trabajamos muchas veces en común. La técnica argentina, si quieres llamarlo, o generalizada, es el Lucabús, incluso Jorge, hemos hecho en los años iniciales una, hacía los cortes arriba y los cortes abajo. O sea, generaban lo que era la relajación de las fascias altas, relajación de las fascias bajas, aductores, oblicuos y aductores, para esperar una buena fibrosis a largo plazo. ¿Qué pasa con esas técnicas? ¿No sirven? ¿No sirven? ¿Están mal? No, estaban bien pensadas. Incluso pudimos poner un acuerdo el año pasado con Avanzi, que fueron geniales, tuvieron fue una buena herramienta cuando de alguna manera se desconocía todo esto. Hoy lo ideal es no hacer esos cortes, eso tenía, no morbilidad, sino tenía mucho déficit postoperatorio. Si uno censaba y taineaba un deportista después de haber sido cortado los tendones, los aductores, no tenía la misma capacidad de arranque que tiene si no lo cortás. Entonces perdía mucha fuerza de arranque, mucha fuerza de carrera final. Entonces, lo ideal es no llegar a cortar un tendón y tratar de evitar eso. Incluso Gilmore, en el consenso de Manchester, fue invitado. Y lo mismo que me dijo Avanzi el año pasado, lo mismo que consensuamos con Avanzi en el Congreso Argentino de Traumatología, lo dijo Gilmore en el 2014. Si él tuviese que, porque Gilmore ya está bastante retirado, él no haría o no propondría semejante cirugía. Así que en el caso nuestro, esas 16 tenotomías fueron muy delgadas, fueron casos, incluso hasta el anteaño hubo una que se tuvo que hacer, cuando no hay, y en un deportista de élite, no la hago yo, la hace el traumatólogo. En los casos de que hay, no hay buena evaluación, no hay buena evolución con fisioterapia, no hay buena evolución con los métodos accesorios, RP, NEP, onda de choque, bueno, la tenotomía es una herramienta para darle solución a esa tendinosis crónica, calcificada de mucho más. Bueno, uno más. Con respecto a los resultados ecográficos, cuando nosotros revisamos la ecografía, decidimos usar, por esta sensibilidad, a usar la ecografía como documento. El hecho de la ecografía es un llamado de atención muy importante para ustedes, para los cirujanos también, y para los imagenólogos también. ¿Por qué? Siguiente. Porque ha derivado en una problemática en la cual en los últimos 5 años, los últimos 7 años, la estadística de cirugía de hernia y dolor crónico se llama inguinodinia. El dolor postoperatorio de hernia se habla de inguinodinia. Hay series con un 20% de inguinodinia. ¿Saben lo que significa eso? Si operaste 100, hay 20 pacientes que te quieren cagar a trompadas. Si operás, nosotros operamos 700 anuales, 800. 780 fue el año 2017. Si nosotros tuviésemos 100 y pico de pacientes que dolor generar dolor postoperatorio es algo muy... y dolor crónico es terrible. Cuando nosotros veíamos eso, la estadística nuestra no es eso. O sea, el dolor crónico postoperatorio, sobre todo dolor en la laparoscópica, es casi nulo. Las series son nulas. Porque no hay corte, no hay trauma, no hay fibrosis. Y ahí venía, puede ser compresión del nervio. En los años, la hernia laparoscópica apareció en el año 91. Hasta el año 96 no había una técnica laparoscópica buena. ¿Por qué? Porque no se sabía dónde se fijaban los parches. Entonces, no solamente, ¿y qué tamaño de parche? ¿Vieron la imagen de la malla puesta? Bueno, esa malla mide 15 por 13. En los años 90 se usaba poner 3 por 5, 7 por 5. Como todos los cirujanos estudiaban la región por vía anterior, al encontrarse una región por vía posterior, se mandaron unas macanas bárbaras. Digo se mandaron porque yo era chico, no, más chico. Era joven, no me dejaban operar a mí, me lo hubiese matado yo también. Participé de esas cosas. Y por eso lo puedo contar. No se sabía o se desconocía dónde poner las grampas, que son donde, de hecho las grampas eran de titanio, hoy no se usa más porque se trata de no usar. Nosotros poníamos grampas acá arriba, ya no se ponen más. ¿Bien? Esas grampas que se llaman tackers, son de titanio, podían generar, ahí sí, compresión sobre nervios. Yo tuve la suerte de no tener en esos años participación, pero sí grupos de amigos o de compañeros que fijaron en un nervio una gramba y tenés que reoperar a ese paciente para ir a sacarlo. Entonces, después del año 98, todos esos errores se mejoraron mucho con la técnica de trucos y tips como para evitar todo ese tipo de cosas. Hubo una reunión de consenso que fue en el año 2007, después de 10 años, y se saca hoy cuál es la técnica de hacer una hernia por la laparoscopía o por vía abierta. Después de la reunión del consenso del 2007, está bien claro para no... están bien los tips para evitar todo tipo de lesión sobre un hernia. ¿Bien? Por lo tanto, las lesiones neuropáticas, o sea, el dolor crónico postoperatorio debería casi disminuir a cero. ¿Qué pasó? En el 2010, en vez de bajar a cero, subió. Empezó a subir, y hay series de 20-25% de dolores inguinodinias postoperatorias. Pasaron. Que es, como decía el coyote, es la bomba neutrónica, porque te vuelve loco un paciente que vos operaste y le generaste dolor. Sea el trauma como cualquier cosa, estético, generan un dolor paciente. Cuando nosotros empezamos a recibir, y nos llamó mucho la atención, en 2 años empezamos a ver por experiencia, a decir, che, me están llegando, mira, me llegó lo que, la imagen, lo que dije hoy al principio de la charla. Tengo que verme con una ecografía, no mucho diálogo, ¿qué te pasó? No, me hice una ecografía en el sanatorio y medios bien, donde se trabaja muy bien, me tiró, me fui a salvar pensando que era un desgarro, tuve una vengo operado. Si uno pensara lo que se tiraba el cirujano del carnicero, es un bocadito divino, vos decís, viene ya con la ecografía. Convencido. No, viene convencido, tenemos que decirle, sí, te haces un favor. Bueno, eso, por supuesto, cuando vos, si sos un tipo lógico, para no generarte problemas, no solamente para no operar pedos, sino para no, si uno quiere verlo desde el beneficio de uno y no meterte en problemas, lo revisás. Cuando lo revisás, el paciente no tiene dolor arriba, sino que tenía una tendinopatía. Cuando empezamos a ver y decir, sí, a mí me está pasando lo mismo, y ahí yo hablaba con los cirujanos que trabajan conmigo, es podrido, porque esta semana vinieron 5 y 10, y 5, vamos a ver. A evaluarlo, tenemos uno de los cirujanos, un obsesivo de la estadística, y lo fue marcando. Cuando vio de un paciente, empezamos a ver pacientes que habían venido a operarse de hernia y habíamos detectado 1014 que no habíamos operado y que tenían, venían por tendinopatías, en el caso muy frecuentemente de psoas, pectinio, desgarros cronificados, cosas así, de ese estilo. Pasaron más. Y secuencialmente empezaron a venir, habíamos visto que en ese mismo periodo, nosotros tenemos mucha consulta de otros colegas, pues nos dedicamos nada más a operar hernia. Entonces, haces a veces de gauchada que, o interconsulta, che, operé un paciente y está con dolor. ¿Está bien? Como nosotros hacemos dolor inguinal crónico, empezaron a venir. De los 78 que nos habían derivado, 76 de los dolores fueron interpretados como tendinopatías y mejoraron. Sabían que después de tratarlos, y hubo dos choques fémoras estabulares. O sea, pacientes que se operan, la anécdota de la señora. ¿Está bien? Era una fractura, pero en el caso fueron choques fémoras estabulares. Eso nos llevó adelante a hacer una presentación en la cual. Nosotros, que está en, si querés, no nos quiero demorar mucho más, pero tenía, si lo pones, porque si no se va a salvar eso. Nos llevó a hacer una presentación que está encargada, que fue el año pasado en el Congreso Europeo de Hernia, en el cual llevamos un trabajo, fue muy sencillo. Buscamos en las fichas en el que tenemos cargadas la palabra pubalgia y ecografía positiva para hernia. ¿Está bien? Que había previo a la consulta, ¿está bien? Que nosotros tenemos cargado. Entonces, pacientes ya vinieron con una ecografía en mano y venían por dolor inguinal. Entonces, cuando cerchamos eso, nos dio que habíamos visto 3.804 pacientes. Cuando entraron por el protocolo nuestro de evaluación multidisciplinaria, terminó en ese protocolo 2.800 tendinopatías. Esos pacientes que tenían pubalgia y una ecografía positiva para hernia habían terminado con diagnóstico final 2.800 de tendinopatía. Solamente 1.004 fueron operados de hernia. O sea, eso da un 30%. ¿Bien? Si ese 70% yo lo hubiese operado, probablemente hubiese incrementado mucho mi dolor crónico postoperatorio. ¿Está bien? Porque no tenía que haber sido operado, porque no era la causa del dolor. La causa del dolor de esa pubalgia era la tendinopatía. Eso vale para el cirujano general, para el cirujano que no está muy habituado, no importa, fue un warning bastante importante y fue bien visto, y yo, pero también para ustedes, que muchas veces son los que primero ven a ese paciente y que les va a llegar con una ecografía. Entonces, por eso la manifestación de revisémoslo, hagamos, si uno se le puede saldar, bueno, tener en cuenta, ojo, que la gran mayoría de los dolores inguinales son, pues, las pubalgias, son tendinopatía. Conclusión, y ya con esto cerramos, Hernia y tendinopatía son las causas más frecuentes de la jugabilidad del deportista. Eso es una de las visiones para mencionar. Y que se encuentran asociados frecuentemente. Eso es muy importante para la evaluación, pero mucho más importante para el tratamiento. Otra más. Nosotros proponemos la rinoplastia TAP. TAP es transabdominal preperitoneal, son esos dos ports de 5 milímetros. Esto nos sin tenotomía, todavía hay que aclararlo, porque en algunas personas se propone, el traumatólogo exige hacer la tenotomía, me refiero no acá, estoy hablando en otras áreas, series con publicaciones en las cuales se hace TAP más la tenotomía. Nosotros proponemos TAP sin tenotomía, pero sí con un protocolo de rehabilitación físico-deportivo para dar el mejor resultado y evitar las reincidencias. ¿Otra más? Esta es la famosa descripción de qué es una hernia del deportista. ¿Está bien? Es una hernia que no se palpa, ¿está bien? O disrupción de la pared. Desgarro de la pared posterior de la hernia, sin hernias clínicamente evidenciables, ya sea visualmente por la laparoscopía, visualmente a la exploración por Eberta o a la palpación. Incluso muchas veces que no es evidenciable y ya está los ecografistas que no te pueden marcar la hernia. ¿Está bien? No es que no la tengan. Yo, como ecografista, no tengo frecuencia, no tengo cancha en esto, no la puedo ver. Y que cura con una rinoplastia. Si vos te operaste de hernia del deportista y el dolor no se te fue, no era hernia del deportista. ¿Está bien? Está bien claro. Esa es la definición que a mí más me gusta. Y la dijo Fabio hace mucho tiempo. Una más. Esto, por supuesto, es el mensaje final, igual que lo fuimos recordando en todo momento. Junten un equipo que vea la puerta. Y si no juntan un equipo porque están en un área donde están solos, nutranse de mayor conocimiento para sentirse un cuerpo de equipo en el cual mirar al paciente desde el punto de vista fisiopatológico, fisioterapéutico, mirar al paciente desde el punto de vista quirúrgico, el cirujano, mirar al paciente desde el punto de vista del traumatólogo de cadera, e incluso el entrenador, el preparador físico. Última mención. Las imágenes, que no aparecerá porque estaba la otra charla, la imagen suelta, sea resonancia, tomográfica, ecográfica, de un labrum o de un signo de hernia o una tendinopatía suelta y aislada, no tiene ningún valor. Nada más. Sí, bastante bien.